Eso fue la semana pasada. Porque no estamos grabando esto el mismo semana que grabamos el podcast del amor. Porque ya no está Caja Negra Champi Master, ¿ves? Ya no está. Ven. Y así la cantidad de descargas se bajó de 200 que tuvimos la vez anterior a 50. Ya que ya pudimos haber puesto un bot que nada más dijera sus frases cachondas. Pues y pueden. Nadie lo hubiera notado. Pues puedes hacerlo, más bien no digas que lo vas a hacer. Sí, exactamente. Exacto. Digamos que nuestros fans no oyeron este pedacito y lo hacemos. Bueno, ya. En la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. Y conmigo se encuentra Matt Madrazos. Hola. A huevo, con su tradicional hola. Huevo. Épico. Se encuentra la bondad. Estás, pero que rebotas de pendejo, yo soy pura maldad pura, ¿ves? Pincha aura negra. La bondad. No. Qué pendejo. Se encuentra el meme, que no sea pinche sido de la casa. Estoy de la bondad. Considerando ya mudarme aquí de lleno, porque estar yendo y viniendo cada pinche fin de semana por esta mierda es muy caro. Sí, te cobran 42 pesos de ida y 42 de regreso. O sea, te cobran menos que si te vienes en pinches camión. Sí. Sí. Entonces, es más barato venirse al pueblo y si te da un coche en camión. Sí, a huevo. Está, papita. Pero está. Really. Bueno, ya. Y se encuentra Papagraf. Así soy yo. Hoy le puse una playerita de super chica a mi hija y se ve bien linda. Le subo la foto. Yeah. Todos la esperamos. Sí, de hecho sí es más barato. De hecho estabas viendo Mamelucos hace rato de la princesa Leia. Muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Nueva, que es diferente a la pasada. De Fruit Loops. Estaba comiendo unos Fruit Loops de la bondad maldad. Y te dio chorro. No, la verdad es que siempre que venimos, güey, somos unos putos gandallas de mierda, güey. Le bajamos, yo creo que como tres cuartas partes de la pinche caja, güey. Está casi llena, güey. Queda una mamada, güey. Por eso no soy matemático, soy O sea, comemos un chingo de Fruity Loops con un chingo de azúcar y por eso podemos seguir hablando de pendejadas sin parar. Sí. Ya no nos callamos a menos que Graf nos pinche censure. Sí. Sí. Pero luego por software. Maldito cabrón, y yo que pensé que estaba cansado. Bueno, ya. Entonces esta semana en el Sega Podcast vamos a hablar de un evento que supuestamente iba a pasar a finales del año pasado, pero ¿saben qué? Es que la realidad es que sí pasó, cabrón. Se acabó el mundo, güey. Y estamos viviendo ahorita los rezagos de eso, güey. Ay, perdón, no, señor, estoy en la Matrix 7.0. A huevo, güey. Bueno, los mayas, e insisto, esto nos hace ver muy mal como latinoamericanos, porque los japoneses hubieran dicho, se va a acabar el puto mundo, se acaba. Y si no, lo acaba. Pero nosotros latinos, pinches mayas, dijimos, se va a acabar el mundo el 21 de diciembre del 2012. ¿Y saben qué? No se acabó, ¿verdad? Ay, pero ya todo el mundo sabe. Sí. Todo el mundo sabe que los latinos somos unos pinches exacto de mierda. Pero por otro lado, piensa que si lo vemos desde el punto de vista maya, vivimos en un mundo postapocalíptico. O sea, es el sueño de muchos de muchas personas a fanáticas de la ciencia ficción, vivir en un mundo postapocalíptico. Así pues, yo no me estoy vistiendo con pinches remedos de ropa. Ah, sí, todo lo compré en las baratas. No, es que ya tenemos que traer nuestra playera de sobrevivir al apocalipsis maya y todo lo que conseguí fue esta estúpida playera. Mierda, me vamos a hacer esas playeras. Bueno, el punto es que hoy vamos a hablar acerca de ese evento recurrente llamado el apocalipsis, también conocido como Yesirai, Armagedón, Ragnarok y demás mamadas. Ok, apocalipsis, conocido como en Savantur, nació por ahí de la época. Savantur, nació por ahí Egipto. De la pinche cera cabrona de Egipto. Bueno, ya la verga. ¿No? Sí. Ok, entonces nació porque tus papás cogieron, ¿no? Entonces llegó una pinche nave de otro pinche tiempo y le lo radió y le dio poderes mutantes. Y se enamoró, pero creo que su vieja se murió, alguna pendejada. Sí, se hizo viejita. Historia de Moisés. Pasó lo de Moisés, y entonces se encabronó y odia el mundo, y ahora es enemigo de los hombres X. No, pero ese es Apocalipsis, no el Apocalipsis. ¿De qué vamos a hablar? Del Apocalipsis. O sea, de ese güey, del fin del mundo. Del fin del mundo. y todos los pinches ejemplos que hemos tenido desde hace un chingo, güey. Vamos a hablar del apocalipsis o de los mundos post-apocalípticos. Bueno, podemos nada más hacer una vaga relación de qué es el apocalipsis y cómo hemos visto el apocalipsis o el mundo post-apocalíptico. Es que depende del mundo en el que estés refiriéndote. Si, por ejemplo, si vamos a hablar de Waterworld, el mundo pues empieza a calentar un chingo. A ver. Tienes razón. Hay dos cuestiones importantes. Vamos a denominar una vez. ¿Queremos hablar de cómo va a acabar el mundo o qué pasa después? Porque ¿Qué pasa después? ¿Y cuándo vamos ¿Cómo vamos a vivir? ¿Si nos van a salir orejas chistosas para que respiremos? ¿O todos vamos a manejar autos super mamados, V8s y pelearnos por la gasolina? Que eso ya está pasando. Bueno, ya, entonces vamos a hablar de mundos post-apocalípticos. Está bien. Y primero, ¿qué es el fucking apocalipsis? El evento. No, el evento originalmente apocalipsis quiere decir renovación, ¿no? Revelación. Está en el libro de las revelaciones. No, pero apocalipsis significa revelación. Está bueno, me vale madre. Es un nombre que viene de la Biblia, literalmente. Es una sección de un libro, de una parte de los sublibros que tiene la Biblia, donde se habla de la segunda venida de Jesús y la llegada de los cuatro jinetes y la chingada. Y por eso son graciosas, o por lo menos se toma el concepto de que cuando se vaya a acabar el pinche mundo, vamos a escuchar una pinche trompeta. Que lo único que me recuerda es a Red State, la película de Kevin Smith. Hoy te vamos a hablar de eso porque de alguna manera es un mundo postapocalíptico. Vas por la pinche calle de Garibaldi y de pronto está ahí de los pinches charritos y un güey tocando su trompeta. ¿Qué te pasa, pendejo? ¡Papa! ¡Yo quiero vivir todavía, idiota! Bueno, entonces, como habían dicho, la mayoría de las religiones se basan precisamente en la llegada del fin del mundo y lo que va más allá. Porque todas las religiones, ¿con qué te adoctrinan? Con, sé bueno para que en la otra vida esté chingón, ¿o no, más me lo das? Ahí está. Entonces, la religión católica es, no mames, va a ser la instauración del reino de los cielos, el llamado Kingdom Come. También el nombre de una excelente serie de novelas gráficas. ¿Tú eres bueno, más madrazos? Más que la bondad. Creo que no entendí la pregunta. Bueno, entonces el punto es, va a llegar el reino de los cielos, como dicen, van a salir los jinetes, se van a abrir los siete sellos del libro de Dios, por eso se llaman las revelaciones, porque el plan de Dios para el mundo va a ser revelado. ¿Quiénes se van al cielo? ¿Quiénes se quedan en la tierra? ¿Quiénes van a sufrir? ¿Quiénes van a gozar? ¿Quiénes van a coger? ¿Y quiénes se la van a jalar? Entonces, la maldad se la va a jalar. Sí. Entonces, vamos a hablar de lo que pasa después de que el plan de Dios ha sido resuelto y que, por tanto, pues, uno de los temas recurrentes es que hay una falta de mística y de fe en los religiosos, porque ya, eso ya pasó. ¿Qué mundo postapocalíptico? Es más, primero pensar, ¿qué quieren? ¿Qué mundo postapocalíptico les gustaría vivir o cuáles son los más interesantes? Pues yo creo que podemos hablar de ambos. ¿Cuáles son los más interesantes y después en cuál de todas esas mierdas te gustaría vivir, no? Mira, tan solo hay algunas vertientes en ese aspecto. Hay los mundos postapocalípticos se dividen más que nada entre los más comunes son los cyberpunks, que son los mundos donde convive un poco de la tecnología vieja con la tecnología nueva y todo como en un estatus de destruido. O sea, estamos hablando que Cyberpunk es un juego de rol que se creó en los 80s basado en este ambiente. Un más clásico representante, como están aquí cuchicheando el meme y la maldad, es Mad Max, el guerrero de la carretera. Es que el meme película australiana. Sí. Donde Mel Gibson hablaba muy pinche feo. Como pinches referencias, Mad Max es el hijo de Matt Madrazo, ¿sí o no? ¡Ay, cabrón! ¡Wow! O sea, ¿de dónde creo que salió el pinche nombre, güey? Si ¿Sí le vas a poner Mad Max a tu hijo, ¿verdad? Mi hijo ya se llama así, aunque no haya nacido. ¡Qué huevotes! Y es que estaba precisamente... Hay un óvulo con el nombre marcado. Y un coleguito de barras. Y un renacuajo. Tú, te voy elegido a fecundar. I'm the chosen one. A huevo. Okay. Entonces, estaba comentando el meme Blade Runner, pero Blade Runner no es mundo postapocalíptico. No, pero me vino es a la mente. Hipertecnológico, pero también. Cuando mencionó lo de cyborgs y hipertecnológico, dije, Blade Runner, y ahorita que van a sacar, que quieren sacar Blade Runner 2, pero creo que se acabe el mundo antes. El punto es, regresando a lo de Mad Max, en ese mundo, en aquella época, por ahí de los 80s, 90s. No mames, ¿cómo que qué pasó, güey? Se pinches pelean. No. Pero ¿qué es lo que llevó al mundo de Mad Max a llegar a ese estado? Algún desastre. ¿Pero nunca te dices? No lo explican, ¿verdad? No, ¡más madrazos! No, a ver, el mundo no está, el mundo de Mad Max es postapocalíptico nada más porque ya todo se está yendo a la chingada y ya ya todo es como muy crudo, como esa palabra que estás buscando y que me vas a ayudar a decir. No, sí, no es cyberpunk. Sí, o sea, Cyberpunk. Ajá, o sea, en realidad, más bien, Mad Max te presenta una historia en la que, como ya el mundo se está yendo a la chingada desde los 80s, ya cuando vive Mad Max, pues ya está todo bien pinche guerrero, ya la gente ya no asesina, ya te corta la cabeza y empieza a jugar con ella y saca la sangre y los ojos y todo. Y es una película muy agresiva, o era una película muy agresiva. La película está hecha, es de bajo presupuesto, es una superproducción australiana, diagonal, bajo presupuesto para comparaciones aquí en Hollywood. Y se hizo en Australia. Entonces en Australia no hay nada, hay puro desierto. Entonces vamos a hacer una película que sea en el desierto, porque ya no hay agua, gran idea. Y que no haya casas, gran idea. Que solo haya coches, porque solo tenemos coches. Entonces usaron eso para crear ese mundo árido postapocalíptico. Y te quieren hacer creer, o la idea es que todo el mundo sea así, árido y desértico, y solo te manejes en automóviles. Entonces la guerra por el combustible hace que la gente se mate la una a la otra y ya no haya ley. Mad Max es un policía pelotudo que está tratando de controlar esto, pero le matan a su vieja y a su hijo bien culero, y este güey se emputa y empieza a tomar la ley por sus manos. De eso trata la historia y de eso se trata con un carro bien badass. Con su coche badass, que es un V8, super mamador de gasolina. Y así de, no, me vale verga. Sí, a huevo. Ajá, ya no hay sociedades, más bien. Ya la no hay sociedades. Vive en tribus, ¿no? Que se pegan. Ahí hay una. Es la 3, la de la. Más allá de la cúpula del trueno. No sé si estamos confundiendo también aquí. Bueno, más bien combinando un poco la 1 y la 2, ¿no? Yo nunca he visto la 1. Es que exactamente. Casi nadie ha visto la 1 porque la 1 no llegó a Hollywood. La 1 la tienen registrada en Estados Unidos como Road Warrior, pero es Mad Max 2. Cuando Mad Max, ya es Mad Max. Y ya tiene su V8. En la 1, él no tiene un V8. Él tiene un coche X genérico. Y es un poli. Es un poli pelotudo. Pero los malos. Me has iluminado. Culeros. Wey, porque yo te iba a decir ahorita: ¿3? Pues que nomás no hay 2. Pero los malos de la. No. Son 1, 2, 3. No. Tengo miedo de pensar que hay 4. Sí, tengo las 3. Además, Necro, si es uno de nuestros grandes motos, algo de la 3, dos hombres entran, solo uno sale. Exacto. O sea, yo que cada vez que digo que algo está muy lejos, digo que está más allá de la cúpula del trueno, güey. Sí. Válgame Dios. Ese fue el tema. El problema es que en la 1, Mel Gibson, carito, lo que sea, no hablaba bien. Entonces no lo trajeron aquí a Hollywood. O sea, hablaba todo así porque habla con, no sé, un acento raro que particularmente yo no lo logro distinguir como para considerarlo naco. Pero el punto es que no lo trajeron. Pero como pegó, le dijeron: vente acá a Hollywood, haz la 2 y habla bien. Y te la patrocinamos. Y habla bien, pendejo. Si no, no. Oye, y de ahí salió, güey. O sea, esa fue ahora sí que su primera película en Hollywood. Y de ahí hizo Arma Mortal, güey. Y ya olvídate, güey. Y ahorita hace lo que quiere. El día del. No tú, no, sino ellas. Pinches películas feas que está haciendo, ahorita, pero no importa. Hoy te salió en Catch the Gringo, ¿no? Catch the Gringo, ¿qué mamada es esa, güey? Es una reverenda. ¿La viste? No, la neta no tiene ganas de verla, güey. Con el pinche trailer dije, a la verga esto. Pero bueno, pero él empezó así. Ese es un ejemplo de mundo postapocalíptico, o de lo que nos puede pasar cuando se acabe el mundo. Vamos a andar todos en coches matándonos los unos a los otros por gasolina. Y esto, y este mundo es precisamente porque, aunque quizá no lo digan, se ve que todo acabó de una manera brusca, ¿no? Entonces no hubo tiempo ni de reinstituir el orden, y fue así precisamente de vamos a volver a una civilización básicamente medieval. Fíjate que en ese orden, y ya tomando ese ejemplo un poco, y aparte de en qué mundo te gustaría vivir, a mí me gustaría vivir en el mundo del cartero. El cartero de Kevin Costner. Yo sí la vi. Sé que la película, particularmente, o Kevin Costner es muy soso en esa película. No sé por qué le hace mucha de hueva ese güey. ¿La viste más madrazo? Pero un poco. Si la llegas a entender, el mundo se acaba, hay una guerra y no sé qué chingados, todo se va a la verga, pero los recursos naturales se continúan. Entonces hay pequeñas ciudades o pequeñas tribus que están prosperando, pero están independientes. Entonces el cartero es un cabrón que se dedica a vagabundear con una mula, va caminando en todos lados. Y es un... ¿Cómo se llaman esos güeyes que llegan y roban carroñero, güey? Ajá. ¿Cómo se...? Sí, carroñero. ¿Carroñero? Entonces, llega a algún lugar y lo que encuentre, roba, come y así se va haciendo. La película comienza cuando encuentra a un el cadáver de un pinche cartero, y tiene su uniforme calientito y a toda madre con gorro y así, y con sus cartas. Entonces él dice, ya chingué, ya tengo ropita. Pero él es muy pasguato. Entonces se aprovecha. No, es que de eso se trata. O sea, está bien, sigue. Él aprovecha de eso, llega al pueblo y dice, hola, soy el cartero. Ay, cabrón, ya hay cartas, ya hay correos, ya hay comunicación. No mames, nosotros creíamos que éramos los únicos aquí. No. Traigo noticias del este. Y aquí traigo cartas. Entonces dicen, ah, por favor. Y lo dejan pasar y le dan de comer y lo atienden como si fuera, pues, ahora sí que la más alta autoridad. Porque trae noticias de otro lado, trae comunicación y trae esperanza. Porque nosotros queremos en una película postapocalíptica que todo se vaya a la ñonga. Todo se va a la ñonga. Bueno, pues todo está yendo a la ñonga. Y hay un grupo de pinches guerreros que nada más quieren hacer. Son un poco pues estilo arios, medio nazis, pues. Que quieren guerreros perfectos y quieren ser, pues ahora sí que los dominantes de todo. Y esos son, digamos, que los malos, güey. Entonces, cuando el cartero les empieza a traer noticias de que sí hay comunicación y sí hay correos y que sí va a haber un presidente o hay un presidente, pues estos güeyes dicen, no, ni madres, todo está de la verga, ustedes están solos y yo soy el que mando, porque yo soy el más mamado y yo tengo a toda la gente, güey. Y de eso se trata el cartero, güey. ¿Por qué digo que me gustaría vivir ahí en lugar de con Mad Max? Aunque ¡pero en Mad Max hay carros! Me queda claro, güey. Pero oye, en Mad Max no me gusta porque hay mucho puto. Ay, sí, no mames. Ay, está súper degenerado ya el pedo y todo se resuelve con pinches balazos en los ojos, güey. Y en cambio en el cartero, pues aparte que estás viviendo en lugares un poco más agradables, más bonitos, porque la fotografía está chingona, más madrazos. No lo puedes negar, güey. Está grabada en Oregon. Está muy bonita la fotografía. La historia es la que es que, ajá, es que ese güey, su personaje es muy pasguato, está muy de la verga. Pero bueno, no importa. El punto es que está más tranquilo, ¿no ves que el ambiente? Los Simpsons, pasa de cuando está diciendo, lo siento, en serio, lo siento. Es la del cartero. Sí, no, me queda claro. O sea, señor Kevin Costner se esfuerza, sí, tanto. Es que en esa no se esforzó. Es que esa es así de, es que tuve hueva, oye, grabamos el cartero. Y tú, ah, se notó. No mames, como que el Kevin Costner, no sé. ¿Cuándo tuvo éxito ese güey? Danza con Lobos. Próximamente el podcast de Kevin Costner. Guardaespaldas. Ah, eres guardaespaldas. Y hasta ahí, ¿no? Hablando de Kevin Costner, para ya terminar con sus mundos postapocalípticos, uno muy famoso, Waterworld, como del 96, que fue conocida en su época porque fue muy cara de producir. Exacto. Y era una historia de un mundo postapocalíptico en el cual pasó lo contrario de Mad Max. En vez de que todo se secara, todo se mojó. pero es casi el mismo concepto. O sea, viven en pequeñas islas construidas de desechos en vez de los fuertes de Mad Max. Todos andan en lanchitas o en motos de acuáticas, que no sé dónde las consiguieron. Ahí nada más rápido. Ahí y donde también está, lucha por la gasolina. Exacto. Ahí donde está la lucha de poder, como dices, que algunos se establecieron en más que nada en montañitas o en los puntos más altos donde podían construir nuevas civilizaciones. Y los malos son los güeyes que tienen un barco de petróleo. Bueno, no construyeron, nadie construyó sobre montañas, construyeron fuertes flotantes, bueno, porque sí. La leyenda ahí es que hay un último lugar donde aún hay tierra, o sea, que todo Dry se inundó, land. Ajá, que el único lugar seco, güey, donde puedes quedarte y no te mojas en 2 días, güey. Y lo peor es que yo siempre tuve calculado que si ese lugar existía, estaba más o menos cerca de aquí, porque según el pueblo tricicletero que está aquí al lado de nuestro pueblo, sí, es uno de los lugares más altos poblado sobre la superficie del mar. Entonces, yo diría, si algo se va a inundar, este va a ser el último pinche pueblo en hundirse. La verdad es que sí, mamadas, o sea, estamos en un punto privilegiado. ¿Qué cree que vivimos aquí nomás por los pastes? Madre, ¡no! Imagínate, cuando el pinche mundo se inunde. Oye, si nos toca la de Waterworld, ¿eh? Si no, ya valíamos madre. Bueno, pues entonces, a usar los carros, pinche efecto invernadero, que se derritan los polos. Y vamos a tener prácticamente un Miami acá arriba, güey. Vamos a vivir en el paraíso. No, si nos toca la de Waterworld, ya valí, verga. Así que no vale pito, güey, lo caga. ¿Por qué? En Waterworld, el detalle es clásico que están buscando un lugar donde puedan plantar cosas, un lugar seco. Y Kevin Costner es una especie de mutante que ya se adaptó un poco más al mundo acuático y tiene como cosas agallas en los dedos y agallas para respirar. Y la gente cree que él, como trae tierra, porque lo que él hace es agarra tierra del fondo y como que en cada uno de esos fuertecitos lo que tiene es una sección donde van echando la tierra para un día acumular y ya tener como un pedacito, como un cuadrito de tierra, güey. O que tienen macetitas donde hacen crecer tomatitos y pendejadas, ¿no? Necesitan tierra para cosechar. Uh-huh. Ajá. Entonces el chiste es ese, que la gente le cree que él es alguien que viene de la tierra seca, ¿no? O sea, pero pues la historia está más o menos, la niña que tienen ahí con el famoso tatuaje que nunca se habían dado cuenta de que simplemente tienen que verla de cabeza. Fue un desmadre. Y que el tipo saliera con la pendejada uno de que, ¿no?, de que como podía viajar tanto tiempo en el agua y no tenía ganitas, lo agarraron de pendejo, güey. Y y aparte, pues no sé, digo, no tuvo mucho corazón la historia. O sea, la verdad no valió la pena haber invertido tanto dinero en una película. Yo te diré que a mí, independientemente de todos los, a mí sí se me hace una película entretenida. Yo iba a decir, verla varias veces. Y cuando la pasan en la tele siempre la dejo. Yo te iba a decir exactamente lo contrario. ¿Tú siempre le quitas? Yo cuando la primera vez que la vi me dio tanta hueva que neta no me acuerdo de qué pedo. Creo que hasta me dormí en ciertas partes. Y nunca la he vuelto a ver. Larga. Y nunca la he vuelto a ver. Qué pinche. ¿Y tiene ahí extras super chidos? Tiene ahí los extras de cómo grabaron lo de las motos y todos los brincos. Y de hecho sí, sí explican el sí saben que un cabrón, que este güey se quedó atorado en su barco un chingo de rato. ¿Así? ¿Ah? Haz de cuenta, hay una toma en la que tienen que, en la que hacen de ese güey, del Kevin Costner en la cima de su barquito y empiezan a alejar la escena. Ah, bueno, esa escena sí la hicieron en el mar, ahí en Yucatán. El pedo es que empezaron a venir malos tiempos y ya no les daba tiempo de regresar el barquito. Entonces ese güey se tuvo que quedar ahí un pinche ratote, ya con frío, ya sin poner cara de soy bien pinche cool. Y así de ya bajen, hijos de la chingada, ya bájenme. Y se tuvo ya que quedar miedo, ahí. Ya me dio miedo. No, es lo más seguro. Si te tratamos de bajar, valemos madre. Mejor ahí quédate, estás ahí seguro. Sí, porque ustedes no están aquí, los voy a correr, ¿eh? Los voy a correr a todos, ¿eh? Y de nuevo retomando a los Simpsons, lo han hecho todo. Soy fucking Kevin Costner, putos. Hicieron una parodia muy buena de esto cuando está Milhouse en el arcade y está el videojuego de Waterworld. Y dice, mete 40 monedas para jugar, ¿no? Y mete las 40 monedas y dice, puta, espero que esté chingón. Da un pasito y game over. Para continuar, mete otras 40 monedas y el güey, ¡qué robo! Y ahí se pone a meter sus monedas, ¿no? Así de pinches bot jets super pasados de madre, ¿no? Sí, a mí. Pero yo insisto, a mí sí se me hace una película... Es cotorrona para verlo un par de veces, no me molesta, la verdad. Bueno, a ver, siguiente película, igual viejita. ¿Y de Kevin Costner? No, de Kevin Costner, no, porque apocalíptica. Es la de Escape de Los Ángeles y Escape de New York. ¡Uy, Snake, con Snake! ¿Qué pasa en esa historia? ¿Por qué el mundo es apocalíptico? Se va a la verga. ¿Qué tal de estos dos güeyes así de... No, ¡puta, tú sabes! No, no sé. Pero no sé eso. No me pinches, acuerdo, la vi hace un chingo, güey. No la he vuelto a ver. Yo no me recuerdo que yo vi la secuela. A ver, la primera es Escape de Nueva York. No, ¿la primera es cuál? La de Nueva York. No, entonces, la primera es Los Ángeles, ¿no? Bueno. La primera es Nueva York. Escape from LA. Bueno, yo vi Los Ángeles. Yo vi la de Escape de Los Ángeles y es también así como un... Es una prisión. Ajá, exactamente. No me acuerdo qué pasó, pero igual... Igual era una pinche prisión. Ajá, y el control mundial, pues, es muy inestable. Y el gran pedo al final es que el pinche Snake Plissken pues apaga creo que toda la energía del planeta. Y así de no mames, todo el mundo se va a ir al carajo, todo lo que hemos podido salvar va a volver a empezar desde cero. El güey dice, pues a huevo, ¿no? Me vale madre. Y sí, destruye todo el pinche orden. O sea que el güey volvió a hacer el apocalipsis, ¿no? Ya era postapocalíptico, lo volvió post-apocalíptico. Es que sabes que esas, bueno, particularmente esas películas, o otro ejemplo es cuando el destino nos alcance, una pinche película de Charlton Heston de los 60s. Es la del Sol en Verde, ¿no? Exactamente. Ya no te presentan, son películas en las que no te presentan el cómo fue el apocalipsis, sino... Paréntesis, era crimen fuera de control en la otra, por eso se acaba el pinche mundo. ¿En cuál? En Escape de... Hay un chingo de crimen. No es oficialmente postapocalíptica, lo único que pasa es que el crimen llega a tal nivel que New York se vuelve una cárcel gigantesca. Bueno, o sea, entonces... todo el resto del mundo como que está normalón. Es que lo que pasa, es a lo que yo quería llegar. En la 2 pasa lo mismo. Pero en Los Ángeles. No, pero como digo, pero en la 2 entonces sí crean el apocalipsis porque el güey sí borra toda la historia del mundo al final. En la 2 sí hay un apocalipsis. Es que no, bueno, retomando mi punto, hay películas en las que nos prestan un mundo post-apocalíptico en la que, porque se está yendo a la verga todo, yo ya vivo aquí como Mad Max. O ya hay mucho crimen como en Escape. O ya me tengo que comer a la gente muerta como en cuando el cielo nos alcance. Pero hay otras películas en las que pasa algo maravilloso, que hay un pinche meteorito, güey, o se derrite alguna chingadera y ya se hace el apocalipsis, güey. ¿Sí me explico? Entonces... hay películas en las que no es tan trascendente el por qué hubo un apocalipsis, sino ya está todo ido en la chingada y cómo sobrevivo en esta porquería. Claro, por eso la mayoría de los films postapocalípticos, bueno, son ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo te vas a enfrentar a el fin del mundo? No, y aparte también está esta cuestión de que a veces no es el mundo apocalíptico, sino un apocalipsis, digamos, mini apocalipsis, si lo quieres ver así. ¿Yo? Porque pasa como en Escape, ¿no? ¿Sabes qué? Este, New York es, ya se fue a la verga, si ¿no? New York. Así como vamos. Ajá, sí, ajá, exactamente. Si pasara esto que pasa en New York, en el resto del mundo vamos a valer verga. Entonces, pues agarra a New York y pone una pinche barrera para que todo este desmadre no salga de ahí, ¿no? Que cosa que también pasa en una película super chunda llamada Doomsday, que vimos mamados y yo sin chingo por culpa del camote esperante. Este, que es lo mismo, ¿no? Es, no, es una pinche ciudad, creo que era Chicago, no sé, no me acuerdo. Este, que se va a la verga por una enfermedad. Este, cierran la ciudad, la ponen en cuarentena. Los güeyes que se quedaban adentro, pues que se las arreglen como puedan. Y este, ya después de varios años, hay momentos donde, bueno, más bien ahí está este pinche muro donde no pueden dejar pasar a nadie de ese pinche lugar hacia afuera, hacia el exterior del resto del mundo, y se los chingan, ¿no? Pero por alguna extraña razón, una vieja que es policía tiene que entrar ahí por X o Y cuestión, y pues que le haga como pueda, ¿no? Y que sobreviva como pueda. Y este, y de eso se trata, pero es un mundo apocalíptico, digamos, reducido, porque ahí dentro de Chicago, pues todo estaba, todo valió verga. Pero afuera no hay peor. Ajá, exacto, afuera, digamos que sí evolucionó el mundo, pero ahí pues se estancó y quedó sin ley ni nada. Si a eso vamos, entonces este, a mí me vienen ahorita a la mente otras dos películas que tienen una cuestión similar. ¿Cuál? Eon Flux y Soy Leyenda. Ah, mira, exacto. Soy Leyenda sí es netamente postapocalíptica. Pero, ajá, pero lo que se me hace interesante de la película es que, aunque en efecto se ve que la ciudad y el mundo está devastado, no es una devastación tradicional de las ruinas horribles, secas y derruidas. No, hay mundos postapocalípticos que están muy bien reconstruidos. Es un mundo hermoso y el güey vive bien, tiene una casa bonita, luminosa, con comida, con tele, con sus películas. Es un apocalipsis muy interesante. ¿Cuál? El de Soy Leyenda. Soy Leyenda tiene dos o tres adaptaciones. Creo que hay un Soy Leyenda de hace muchos años y está el Hombre Omega de Charlton Heston. Con Vincent Price. Hay una con Vincent Price. Hay una, no sé si. Y hay una con Charlton Heston. Hay una con Charlton Heston. La última es la de Will Smith y es una plaga, una especie de rabia que convirtió a la gente como una especie de vampiros zombies. Chingón. O sea, son gente que chupa sangre pero piensa como zombie y que solo salen de noche. Entonces la historia es este tipo que resulta ser de alguna manera ya el último hombre sobre la faz de la Tierra. Ah, porque y es inmune al virus este. Y es negro. Y es negro, el último negro sobre la Tierra. Este. pinche nombre racista para la película, ¿no? El último negro sobre la Tierra. Y subtítulo: ojalá firme el Ku Klux Klan. No, velo de este lado. Es el último negro sobre la Tierra. Y los vampiros zombies. Todos eran blancos, literalmente. Le coloraban la piel la rabia esa, ¿no? Sí, eran blancos. ¡Pinche película racista! Ahora, si me dejas decir también otro mundo postapocalíptico. Paréntesis antes de que digas otro mundo postapocalíptico. En esa pinche película, recuerden que sale el pinche logo de Superman Batman. Ah, de que iba a haber una película de Batman, que iba a haber Superman. Una Ajá, exactamente. Se ve ahí en medio, cuando él está caminando en New York, se ve en la calle esta principal donde está el famoso edificio este con las LEDs y todo. Times Square, ¿no? Times Square. Yeah, Times Square. Ahí se ve un logo de la película de Batman Superman, como diciendo, vamos a hacerla. Creo que tenía... No, entonces se tomaba 2015, muy en cuenta que esa película iba a salir. O sea, pero que era obligatoria, cosa que no... antes fue antes de Dark Knight y antes de Superman Returns. Creo que fue de lo más... que lo que nosotros más recordamos de esa pinche película, ¿no? El pinche banner. Otro mundo postapocalíptico. Bueno, que querías decir, ajá, pero bueno, ajá. Terminando de contextualizar de eso, sí, está interesante porque pareciera en algún momento que no es una película postapocalíptica, aunque el güey está solo, no tiene los rasgos que marcan un film postapocalíptico. El güey no está todo el tiempo buscando desesperadamente sobrevivir, tiene un chingo de comida en su casa, tiene un chingo de entretenimiento, tiene su laboratorio, o sea, todo en su vida parece perfecto, solamente que está solo. Pero es que no todos los mundos postapocalípticos tienen que ir exactamente por eso, en el por futuro. Eso. En el caso, por decir, sí, otra historia muy común hoy en día, que es postapocalíptica, literalmente por el concepto del apocalipsis zombie, es The Walking Dead. Es un mundo postapocalíptico. Ah, no, porque sí. De un momento para otro los muertos empezaron a caminar. Claro, claro. Y a lo que voy no es precisamente de que tengan que tener estas características hipertecnológicas, de que el apocalipsis es algo que va a suceder después. Solo digo que también no es un apocalipsis árido, descompuesto, rústico, dañado. Es un apocalipsis en el que hasta la misma naturaleza está recuperando la tierra y es un apocalipsis hermoso. Ajá, es un apocalipsis donde los que valen vergas la humanidad. Uh-huh. O sea, no en sí, no el mundo. Ajá. Exacto. Y bueno, en general es un apocalipsis. Sí, claro. Sí. Entonces, en ese caso, en ¿cómo se llama? En Walking Dead, vemos una vez más. De repente ya no sabes con quién puedes confiar. Y en base a toda la destrucción que generaron los zombies, que ya hemos hablado en el podcast de Troleando a los Zombies, de qué tan poco probable es que en realidad eso pasara, la sociedad se desmiembra. ¿Por qué? Porque a final de cuentas queda tan poca gente y tan pocos medios de comunicación que literalmente pues ya la gente se va en grupitos a buscar la forma de subsistir. Se vuelven nómadas otra vez, uh-huh, a pesar de que existen grandes ciudades. Pero todo el mundo se aleja de las grandes ciudades porque normalmente están más llenas de zombies. Y también los zombies se empiezan a mover de las ciudades porque hay menos comida. Entonces, de repente hay como hordas de zombies que son como, no sé, como manadas de búfalos o de... como en Rey León, güey. Los News. De News, así, nada más buscando qué comer. ¿Se ven en la serie? Se ve en la segunda temporada, se escapan de la granja porque literalmente llega una horda gigantesca de zombies que no saben por qué se estaban moviendo, simplemente se empezaron a mover. Ay, de hecho, incluso en el principio de temporada de la segunda, se tienen que ocultar en la carretera porque pasaron una horda de zombies, ¿no? Ajá, sí, como que se llegan a comportar como un tipo de animal muy básico, ¿no? Sí. Como una vaca, o sea, como que ya se van en manada cuando ya de plano saben, ya no hay nada, se empiezan a mover y les pasa eso, ¿no? Les pasa al principio y al final de la temporada, sí, de la segunda en particular. Y es un mundo totalmente destruido. ¿Por qué? Porque hay zombies. A huevo. Bueno, entonces el otro mundo post-apocalíptico que estaba mencionando hace rato. Ion Flux, ¿verdad? Más abrazos. Ion Flux. ¿Y qué bueno, pasó en ¿usted Ion Flux? ¿Sí le gustaba la fucking serie o le gustó la película? La serie. Ok, la serie. Algo mala. La serie creada por Peter Chung, que después hizo algunas otras piezas de animación bien interesantes. Te maneja que es un mundo, pues sí, claro, post-apocalíptico, acá cabrón. A grandes rasgos lo que pasa es que ahora todo el mundo existe dentro de una sola ciudadcita porque el resto del planeta pues se lo cargó la verga y están ahí perdiendo su pinche tiempo en una ciudad que es una sociedad utópica, pero es post-apocalíptica porque se acabó el pinche mundo, ¿no? O sea, todo lo anterior se disolvió. En la serie originalmente creo que el gag era que la protagonista se moría en cada capítulo y decías, ¿qué pedo? Se muere y al siguiente capítulo sale. Y bueno, ahí yo estoy retomando de la película, pero en la película te dicen que en realidad lo que pasa es que, muy parecido a lo que sucede en No Soy Leyenda, crean como que una vacuna contra el cáncer muy chingona, pero se dan cuenta que también vuelve estériles a los seres humanos. Entonces la sociedad se va a destruir en unos pocos años. Entonces lo que hace un científico es que crea con el mismo número de individuos, digamos, que quedaron, los clona una y otra vez y les asigna diferentes roles a lo largo de varias generaciones, justificando por qué el personaje se muere en cada capítulo, ¿no? Y regresa porque son nuevas generaciones. Entonces la sociedad se ha mantenido sin cambios durante un chingo de tiempo. No sé si es exactamente así en la película, en la serie, pero por ejemplo la película el pedo es cuando la hermana de Ion Flux la matan porque es la primera mujer como en 1000 años que se embaraza. O sea, ya logran trascender ese pedo. Y el hermano del científico, como ya le gustó jugar a ser Dios y tener una sociedad perfecta e inamovible, dice, no. Si ya se embarazó y ya podemos regresar al estado normal de las cosas. La serie no me acuerdo, pero la película. Pero la película es eso, ¿no? Entonces oye, es que si ya van a nacer nuevos seres humanos, todo este orden se va a ir al carajo porque vamos a regresar al orden natural. Y la matan para encubrir eso. Y entonces, pues ya la Ion, ahí se meten los pedos, ella está con unos revolucionarios, descubren todo el pedo, que ya se pueden reproducir y bueno, ya van a llegar a un nuevo estado. Pero está interesante ese mundo post-apocalíptico que es perfecto y sin embargo lo quieren destruir, ¿no? Quieren que recupere el orden natural. Bueno, en cuanto a otra historia, otra película, yo creo que ya vamos a ir cerrando a lo mejor películas porque hay anime, hay series de tele y todo lo demás. Wall-E, donde el exceso de basura hizo que la gente literalmente se escapara en cruceros marinos espaciales, güey, o sea, como el crucero que tú vas así de 30 días a las Bahamas, pero en el espacio para escapar. ¿Alguno de ustedes se ha ido en un crucero a las Bahamas? No, mi madre. No. Meme. Pero toda la humanidad se escapa del planeta y dejan esos pequeños robots llamados Wall-Es para que acumulen la basura, la compacten y ver si algún día de nuevo hay la posibilidad de vida orgánica en la Tierra. Entonces, la historia pues es clásica, es el último robot de estos que sobrevive y que sigue funcionando y sigue haciendo su chamba, pero ha generado una personalidad y un día encuentra el primer rastro de nueva vida, en este caso es una plantita que no sabe ni de qué es la planta, pero que ya demuestra que ya puede de nuevo haber vida en la Tierra, y por lógica lo que puede implicar para una humanidad que ya está muy acostumbrada a simplemente estar viviendo su día a día comprando comida chatarra, ay, qué rico, el tener que volver a empezar la sociedad siendo que ya que se habían acostumbrado a ser bebés gigantes. Sí, exactamente. Con la edad para disfrutarlo. Y todo, todo es porque el Wally se enamora, todo el desmadre ocurre por las viejas. Sí. Bueno, que bueno, teóricamente Eva no es mujer, pero vamos a dejarlo por la paz, ¿no? Eva no era mujer, qué oh, por Dios, el Wally es puto. Y Wally tampoco era nada, o sea, son es asexual. Los dos son asexuales, ninguno tenía puertos macho ni ninguno tenía puertos hembra. Sí, güey, el USB. Sí, ¿no? Bueno, ya igual las otras dos películas rápido. Una es Equilibrium. Porque no más madrazos. Bucata. Equilibrium es una película donde se hace otra vez una como sociedad utópica perfecta. Porque el mundo se volvió demasiado violento. Entonces dicen, no, a la verga. O sea, ustedes se van a pinches drogar con esta mamada para que estén casi casi bajo mi control. Y todos aquellos que empiecen con actividades de libre albedrío, a la chingada, ¿no? Entonces a todos aquellos güeyes que son artistitas, que les gusta escuchar la música que ellos quieren, que están en contra del sistema, pues, se los carga la chingada, ¿no? Mierda. Los matan. Entonces les enseñan a estos pinches agentes el arte del Gunkata. Que la neta es muy buena la película, para chingárselos. Arte, güey. El pinche arte del Gunkata. Porque te enseñan a maximizar los puntos más débiles y cómo puedes matar con un pinche balazo y desmadrarlo, güey, y todo, güey. Y así, güey, están bien cerca esos güeyes y disparando, o sea, ese pinche bala te pasa por aquí, güey, o sea, no mames. Súper, súper chingón. Entonces, ese güey, pues le mataron a la esposa porque la esposa empezó con estos desmadres de, ay, yo soy artistita o la chingada, y se la chingan, ¿no? Y él empieza... Empezó a sentir. Ajá, él empezó a sentir, ¿no? Porque igual te elimina las emociones esta chingadera. Empieza a sentir, empieza a ver que pues el desmadre está chingón, que eso de la artisteada, que eso de tragar hamburguesas es lo de hoy. ¿Sabes eso que me suena? Es como el Demoledor. Ándale. Que Demolition también es Man. Demolition Man, que arriba todo es bonito y los de abajo lo único que quieren es desmadre. Como dice, yo quiero fumar un puro del tamaño de Cincinnati desnudo, una pinche, viendo porno. Viendo porno, ¿no? Pero dices, aquí no hay abajo, ¿sí? Aquí no, todos... aquí es una ciudad utópica. Donde nadie siente, y los que sienten se lo guardan. O sea, yo sí siento, pero no lo voy a decir. Sí, ajá, sí, y si se enteran, se lo cargan. Y están así como las partes de afuera de la ciudad, pero igual ahí pues casi no te lo muestran mucho. El chiste es que ya ese güey se entera y ve, está bien del pedo. Después se entera que su hijo realmente nunca también no se toma la medicina, nomás se hace pendejo y actúa muy bien para que no se lo cargue la chingada. Entonces ya ese güey destruye el sistema y vuelve a la humanidad a rockera, ¿no? Pero es un mundo post-apocalíptico. Muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ey. Otra película de este mismo director, porque me acordé por algún cáter, la de Ultravioleta. Ah, la de la vampira esta. Ajá, porque también hay rastros de algún cata por ahí metidos, ahorita que me acuerdo. Y también es medio post-apocalíptico. No me acuerdo de qué trata, me acuerdo que salía. Ultravioleta es malísima, güey. Me acuerdo que salía Mila Trata Jovovich de sí, no, Mila, también te dicen es, que Mila Jovovich es como claro, samurai, pero ajá, te dicen que exacto. Vampira. Que vampira. Exacto, te dice que también hay un virus vampírico que los manda todos a la chingada y te dice, "No, así como en el siglo XXI el terrorismo era el gran pedo." Aquí son los virus, entonces te dicen que todo es como muy ascético. Y hasta un güey se mancha con sangre y lo mata, ¿no? Así ya está sucio, ¿no? La chingada. Y descubren que un chavito que es el clon del malo, sus células ya tienen la capacidad de curar este mal. Entonces también muy parecido a las otras películas. Güey, podemos esparcir su pinche pendejada esta para matar a todos los vampiros. Ajá, y ya. Y la Mila Jovovich como quiere, como a un hijo al chavito porque ella perdió a su hijo antes, pues lo quiere salvar, ¿no? Y pues Matrix, ¿no? Que ya hemos hablado de Matrix antes aquí. O sea, pero es el ejemplo perfecto del mundo postapocalíptico. Sí, el mundo se va a la mierda porque las máquinas dicen fuck off, nosotros somos más chingonas. ¿Sabes qué mundo postapocalíptico? Bueno, sí, seguimos con películas, es que hay un chingo, güey. Ubican la película de Ethan Hawke en la que él es un vampiro, ya todos son vampiros y se les acaban los humanos. No. Güey, ¿Cómo se llama? Es Guardianes. Daywalker, creo. Esas son unas rusas. Daywalkers. Y. Ahorita les decimos qué película es. Mira, yo en cuanto a series, por ahí tengo una que otra. Entre ellas estaría... estuvo esta serie de Terranova que no pegó. Está pensando. ¿No se acuerdan? Que es un mundo sobrepoblado. Papá Drago, nada más por eso la veía. Y el mundo es sobre... Descubren una puerta al pasado, pero descubren que es una puerta a un pasado de un mundo alterno. Entonces, porque hasta hacen pruebas de que no, mira, vamos a dejar esta piedrita aquí y a ver si la encontramos en nuestro tiempo. Y descubren que no, que es un mundo paralelo donde todo lo que ellos hagan va a valer madres, pero está en la época de los dinosaurios. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos lo que hacen es abrir una puerta y manejar familias, uh-huh, para que en base a su historial y todo puedan ellos tener un nuevo comienzo. O sea, ese es el chiste de ello, ¿no? Que ciertos grupos de personas van a tener el derecho a un nuevo comienzo en un lugar donde va a haber espacio, campo abierto, pero el personaje principal es un tipo que tuvo una segunda hija, cosa que está prohibido en el futuro. Entonces, de alguna manera, él tiene que irrumpir para meterse e irse a Terranova, donde le van a perdonar todos sus pecados de haber tenido un segundo hijo. No, tercero. Tercero, ¿verdad? Ajá, porque tiene un hijo y una hija, y tiene una hija chiquita. Ajá. Que está raro, ¿no? ¿Por qué no mejor? Ya tuviste dos hijos, ya, cuchillo. Pero se los dejan a su... así de... No vayas a tener otro hijo. Podríamos tomar medidas para que no pase, pero lo vamos a dejar a tu decisión. Que pagar impuestos por los hijos, o sea, tú podías tener cuatro, pero si podías pagar pinches impuestos por tus cuatro hijos, podías tenerlos. Ah, bueno. Pero esos güeyes no pueden pagarlo, güey. Pero lo tuvieron. Pero lo tuvieron, güey. Y como el... Me suena como al México real. No, aún así aquí la gente tiene 10 hijos y no tiene para pagar sus impuestos. Sí. El chiste es que por lógica se van a Terranova, donde hay dinosaurios y viven grandes aventuras, ¿no? Entonces el chiste es... Con Papá Dragón. Descubrir qué cosas hay ocultas en la forma en la que se está repoblando Terranova. Y es una historia de Steven Spielberg que, lástima por el exceso de efectos especiales, no le dedicaron tiempo a la historia porque dicen que los personajes eran muy planos. O sea, como que no... no. Y la hija grande que estaba bien guaputa. Más o menos. En base a eso, también ahorita hay una nueva serie. Está apenas en su primera temporada y creo que la pusieron en un estatus como que descanso hasta marzo, Revolution. Ay, malísimo. Es una serie en la que un grupo de personas, por una razón pendeja, logra apagar todos los dispositivos electrónicos del planeta y ya no se pueden volver a prender. O sea, de un día para otro, dentro de 2 minutos, se apagan todos los iPhones, todas las luces y a la chingada. Y hay un misterio porque... BlackBerry, ya valimos. Nos quedamos verga con BlackBerry, güey, no mames. Lo bueno es que salió el BlackBerry 10, güey. El detalle es que esta tipa es... Al final de cuentas se separa la Unión Americana en varias como pseudo repúblicas. ¿Qué película es? No, esta es Revolution, la serie. Ah, ok. Yeah. Y entonces la tipa esta llamada Charlie va con su... pierde a su hermano porque resulta que su padre es uno de los cómplices o de las personas que se dedicó a crear este supuesto apagón y que sabe el secreto de cómo regresar la electrónica como estaba antes. Y lo quieren en la república esta de, no sé cómo, tiene un apellido, Willis o algo así, la república de Willis. No y el sé. Presidente es Bruce Willis. No. ¡Presidente Willis! El detalle... ¿Qué vamos a hacer con los impuestos? ¡Yipikaye! No, es que la verdad no me acuerdo, güey. La verdad es tan X que... Monroe, la república de Monroe. Con la presidenta Marilyn Monroe. Que resulta que el Monroe es el mejor amigo de su tío. Y entonces su tío fue el que entrenó a todos los soldados de la República de Monroe, que son los más vergas del mundo. O sea que él es aún más verga. Pero entonces, como raptan a su hermano porque quieren saber el secreto, porque resulta que su madre no estaba realmente muerta como nos lo plantean al principio, al final de cuentas, tienes que andar buscando un hilito negro de qué apagó las cosas. Y como tienen a un personaje que es el gordo, que no le gusta la idea de haber dejado de ser el gran programador de Google, que ganaba dinero, tenía viejas y aparte tenía un superavión. No creo que un programador de Google gane tanto, pero bueno, el chiste es que van descubriendo un poquito de eso. Y la serie quedó también en un hiatus así, o sea, se antojaba. No está tan buena, porque pues, es fácil hacer una producción, ¿no? Agarras unos coches viejos, unos caballos, gente mal vestida y ya. Pero la trama no está así tan vergas. Y ya mataron a varios personajes y... Bueno, el meme ya encontró la película, se llamaba... Daybreakers. perdón. De vampiros, se cogían. Estaba en la pendeja. No, fíjate, la película se trata de que todos se hacen vampiros. Mira ya. No, y... se les acaban los humanos, güey. O sea, ya no hay humanos, no hay rebelión, no hay resistencia, no hay nadie, güey. Ya no hay pinche gente, es un mundo vampírico, güey. Ya no hay sangre, güey. O sea, ya están a horas. Todos brillan desde día. Ya están a horas, valen madre, güey. Entonces ya están a horas de que se acabe este la reserva de sangre. ¿No hay ni pinches vacas o algo? Fíjate que nunca mencionan nada de animales. O sea, ni te dicen ya no hay animales ni no podemos comer animales. Es que si todos somos vampiros y brillamos, güey. Entonces en el día traen lentes oscuros. ¿Te molesta el sol? No mames, es que todo punto mundo brilla, güey. Está súper culero, güey. Me voy a volver ciego. De hecho salen de día en coches super chingones, todos blindados para poder andar de día, y todo está acoplado. Lo chingón es que todo es de noche. Entonces toda la casa y todo está acoplado para que de noche se vea, bueno, estés viviendo normal así como nosotros, chingón, y de día todo se cierra como si fuera pues una bóveda para que no les pegue el sol. Y ya la película se resuelve, pues, se tienen que curar de algún modo. Tienen que dejar de ser vampiros. Tienen que dejar de ser vampiros, ya lo consiguen. El sol mismo les ayuda y ya se... ¡Esos güey ya no son vampiros! ¡Cómanselos! De hecho, hay un poco de eso, me imagino. Sí, hay un poco de eso. Sí, o sea, sin tanto spoiler, es una película que vale los 35 pesos de... Y es una película reciente, es del 2009. No es mala, güey, o sea, es que es un concepto diferente. Y el malo, bien malo, súper maloso, es el pinche, el de Jurassic Park. Sam Neill, ¿pero cómo se llama en Jurassic Park? Nah, güey, en Jurassic Park se llama Dr. Grant. Dr. Grant. Grant. ¿Ese qué es? Eso es un dinosaurio. Si Alan Grant era tan buen pedo. Sí, exacto. Bueno, ya. Okay, bueno, de regreso película, a series. No, espérate, rápido. Películas. Película que es clásica de... De pinche apocalipsis, Terminator, obviamente, igual... La 4 serían principalmente... Pues todas, o sea, realmente, o sea, aunque tú en A1 no veas el apocalipsis, ya te comentan en que hay un... En la 4 ya es un mundo postapocalíptico. Como que esté presente el robot y el primer viajero del tiempo, ya sabes que todo se fue a la mierda. Ajá, o sea, ya te cuentan que hay un pinche apocalipsis en el futuro donde todo va a valer verga, ¿no? Entonces, digo, ya no vamos a indagar más en Terminator porque todo el mundo lo ha visto... Es de las pinches super clásicas, que al igual que Matrix, es un mundo apocalíptico donde todo vale verga por causa de robots y tecnología. Ajá, y que ahorita me vino a la mente que otra película postapocalíptica muy famosa, El Planeta de los Changos, tenía un recurso igualito al de Robocop. Todo Robocop, de hecho, se lo roba a ellos, ¿no? Que también es, bueno, por una cantidad de elementos que sucedieron, la Tierra valió madre, la raza humana quedó supeditada a los simios, los cuales se volvieron los dueños del planeta. Ajá. Y eso llevó a un nuevo estatus de sociedad. Lo curioso es que en la película El Planeta de los Simios, en la tercera parte, te dicen que son unos simios del futuro los que viajan al pasado y generan muchos de los pedos que van a llevar ese futuro, no solamente los actos. Pues se supone que los simios que viajan al pasado son la doctora esta, ¿no? Son la doctora Cira y Cornelio. Ajá, y su esposo y entran al pinche primer mono. Exacto, pero está raro porque normalmente en la película te decían, no, una pinche guerra nuclear fue la que nos llevó a este estatus en el mundo, y después te dicen, bueno, sí, pero es que los simios del futuro ya habían llegado al pasado. Entonces dices, ah, caray, se volvió un bucle, igual que Terminator. Y no, por si en el caso de Planeta de los Simios, hasta que no termina la primera película, no sabes que estás en un mundo postapocalíptico. Exacto, crees que es un planeta extraterrestre, crees que es una película de aventuras. Nunca te pasa ni por aquí que es un film postapocalíptico. Sí, exactamente. Con la de 2012, ¿alguien la vio? No. 2012, no, 2012, yo la vi en el camión. De John Cusack. Sí, yo también la vi en un camión. En un camión, sí, malísima la película. Prometió un chingo y son casi 3 horas y media de malísima. Bueno, no me acuerdo cuánto dura, pero a mí se me hizo eterna. O sea, y ese sí es un mundo apocalíptico en el que, pues ese sí es el apocalipsis tal cual. Se va a la chingada todo, se muere el presidente y todo se va a la verga. Sí, todo se va a la verga. Se salvan 300 personas, güey. Todo se va a la verga porque el planeta así lo quiso, ¿no? Bueno, sí, el planeta reestructuró su pinche masa y balance y la verga. Y el polo norte se hizo en el sur y el este en el oeste y la chingada. Y todos valieron verga. Bueno. ¿Qué más traemos aquí de series? Sí, a ver, Akira, de Akira. Ustedes Akira no es serie, Akira es película. Bueno, Akira es una película. Pero diciendo ya, Akira. Y está súper chingona, o estaba súper chingona. A mí me pagaron por ir a comentar la película. Yo la neta, güey. Y lo van a tener ahorita gratis en el pinche Saga Podcast. A mí me dieron. ¿Le pagan por hablar, cabrón? Tú lo tienes aquí gratis, güey. A mí me pagaron. Pues ahí tengo. ¿Qué pinche estándar tan culero? Yo fui a su presentación, no le puse atención. A los 15 años. Culero. Culero. Bueno, a ver, ya. Akira. Un momento de respeto. ¡Ay, mamón! ¡Oye, esa mamada! Bueno. No, ya, déjenlo hablar. No, a la verga otra. A ver, yo lo que... Nada más rápido. Yo lo que ponía de ejemplo cuando estábamos hablando de Akira en esa ocasión que la proyectaron, estábamos platicando, era que los japoneses son muy buenos para hablar de mundos post-apocalípticos porque esos güeyes literalmente les destruyeron el mundo y volvieron a empezar. O sea, en 1945, cuando dejaron ir las pinches bombas atómicas y todo valió madre, pinches gringos le dijeron, ¿vas a aceptar que el pinche emperador no es un ser divino? Que es un puto güey, sí, un güey con mucha jerarquía en tu sociedad, pero no es un puto dios. O sea, les voltearon todo el mundo. Y esos güeyes trascendieron. Entonces, ellos de alguna manera viven en un mundo postapocalíptico en lo real, pero en su ficción también han hecho trabajos buenísimos, ¿no? Que es, por ejemplo, Akira, la obra más clásica. Está por ahí, pues, Evangelion, que también es un mundo postapocalíptico. Ahorita primero de Akira. Ajá. Y bueno, Akira rápidamente trata también muy en la onda de las películas hiperviolentas postapocalípticas de los 80, porque era un manga, pero es más conocido por la película de los 80, dirigida por el creador del manga Katsuhiro Otomo, en la que básicamente te dicen que por alguna razón algunos chavitos tienen poderes psíquicos, o sea, algunos seres humanos tienen capacidades especiales, y hay un chavito que se llama Akira que destruye Tokio. Así en una pinche explosión nuclear creada por su propia mente. Entonces la película empieza tiempo después en... Ya era Neo Tokio, si mal no recuerdo. Donde típico, sociedad super... 13 años después. Sociedad super violenta, con bandas, rivales, motocicletas, pura pinche violencia. Y te dicen que entonces un bichito que está en una de estas bandas, Tetsuo Shima, amigo de un chavito que se llama Kaneda, pues es el pendejete al que todos tratan de pobre güey. Pero en una de esas tiene un accidente al toparse con un chavito que escapó de un centro de investigación del gobierno, ¿no? Y tiene poderes psíquicos. Sí. Psíquicos, como zorra. El pinche Tatsuo genera poderes psíquicos también. Y bueno, como el güey tiene pedos muy grandes, pues el gobierno se lo quiere chingar. Sus amigos quieren salvarlo. El güey quiere saber quién es y destruye todo el pinche mundo. Y en la película en particular, no así en el manga... en la película el gran punto es queremos saber dónde está Akira, qué pedo, y al final descubren que Akira pues un montón de tubos de ensayo porque lo diseccionaron y lo estuvieron estudiando. El güey prácticamente se vuelve como una suerte de dios hipertecnológico, biológico, vuelve a destruir todo pinche Tokio otra vez y todos se quedan así de... Y todos así de no mames, ¿qué pasó? Es una película súper densa pero súper entretenida. Yo me pongo a verla, no la puedo dejar. De ver, no le puedo poner pausa a ya la puse, ya, sé que en 2 horas me libero de verla, ¿no? No así en el manga, en el cual se ve que sí se destruyen todo y Tatsuo y Akira crean incluso el nuevo imperio del Japón, en el que ellos, esos güeyes son los máximos dueños, líderes ahí, ¿no? Y hay más personajes, dura mucho más tiempo y ahí sí no sé en qué acaba, pero está muy cabrón aquí. Hablando de animación japonesa y sus mundos postapocalípticos, también hablaste de Evangelion. Buenísimo. Neon Genesis Evangelion, que se sitúa en un lugar llamado Tokio 3, no sé dónde estuvo el Tokio 2. Sí dicen, ¿no? Sí. Entre el 1 y el 3. No mames. A huevo. Te la sacaste, te la doblaste y se la metiste. A huevo, papá. Y el pinche Graf dijo: Le hizo como la champi en el podcast pasado. Yo también, mi amor. Hijos de sus madres. En ese aspecto, pues la gente ha recibido ciertos impactos que han destruido partes del mundo por culpa de lo que en Japón llamaron apóstoles y aquí en América le llamaron ángeles. Y ellos han construido ciertas armas para poder pelear contra estos ángeles que están regresando para ya destruir a la humanidad, basados en los primeros ángeles que cayeron originalmente. Y estos son los Evangelions. Y se los dejan a las personas psicológicamente más traumadas que hay en el pinche pueblo, para que se aseguren de tener aparte pedos emocionales, en vez de agarrar a alguien que estuviera psicológicamente más capaz. Pero como también los dueños de los robots estaban psicológicamente bien pinches traumados, no mames, todo esto se volvió un desmadre. Wey, todos terminó la unificación de la humanidad. Menos la Misato, güey. No, la Misato tenía pedos bien gruesos. Gruesos, güey, no mames. Ah, ok. Por eso se la pasaba cogiendo. No, porque la Misato era la única que sobrevivió al segundo impacto, porque su papá la mete en una cápsula. Es la única, güey. Sí. Y se muere. Ah, sí, cierto, tienes razón. Todos tenían pedos bien gruesos, menos Pempen, que era dios. ¿Sabes quién también nos tenía pedos muy feos? Y se cogía a Misato. El otro güey que se cogía a Misato, el Kaji. No, será ese Pempen, güey, cuando se volvió. Ese güey era como triple espía, pero hacía bien su chamba. No, pero no tenía muchos pedos de... Me odio, y se cortaba las venas. Bueno, sí, el chiste es que ahí el pedo es que los pinches ángeles... venían a cargarse la humanidad porque ya no valía la pena. Y estos güeyes con los Evas, basados en el primer hombre y en Lilith y no sé en qué tantas en Nadal. Ajá, se los empiezan a chingar, ¿no? Y uno de esos pinches ángeles, que es el Eva 01, sale del pinche control, que es el del pinche protagonista, el Shinji. Y ya, ¿no? Empieza a hacer pendejadas y todo el mundo vale verga. Y se masturba frente a la Asuka y le echa los mecos en los chichis. Sí. Dice el mundo, se fue a la verga, ¿por qué yo no haría eso? Pues la verdad, sí. Entonces, ¿qué? Nos movemos a otra. Ah, ahí está el tema. Nomás otro anime. Otros dos animes rápido, posapocalípticos. Uno es El Puño de la Estrella del Norte, que es un güey que tiene que ir por el mundo, que es ya totalmente al estilo Mad Max. O sea, son pinches banditas, de pinches. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se destruyó el mundo? Ahí el mundo valió. No te dicen. Ahí sí, no te dicen por qué valió verga el mundo. O mínimo yo en lo que vi, de lo que vi o de lo que me acuerdo, no te dicen nomás, pues el mundo valió verga, todo el mundo vive ahí como puede. El pedo de ahí es que el prota tenía a su vieja y se la raptó así como el güey de la banda más chingona, así como el capo mamado de todos, que sabe Kung Fu super chingón. Se la rapta para cogérsela, entonces ese güey tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces va y se chinga todo el puto planeta de malos. Y llega con nuestro ese güey, también se lo chinga y luego se chinga a su vieja. Pero de una manera. Pero hay putazos y un chingo de violencia en medio. Sí, exactamente. Y la de mi novio, el arma definitiva, ¿cómo se llama? Saikano. Saikano. Ajá, Saikano. Saishu Heki Kano. Que ahí en sí el mundo todavía no se va bien a la verga, ¿no? Sino pero ya está medio ido. Ya está medio ido, ¿no? Y ya, ya los acontecimientos que pasan durante la serie de Saikano hacen que el mundo se vaya a la verga. Que haciendo así que Saikano, que es la protagonista, el arma definitiva. Y el arma definitiva se carga el pinche mundo. Y no me acuerdo cómo se llama. Y su güey pues se quede solo en el pinche, en una pinche hoja de papel en blanco prácticamente, ¿no? Así es, no hay nada, o sea, todo es blanco y ese güey. Y así de fuck off, mátame, no mames. Pinche culera. Pinche culera. Al menos dame un pinche lápiz para rayar. Yo te amaba, siquiera mátame, culera. Bueno, entonces aquí... Me recuerda... había películas de live action, porque en Japón se hace muchas películas de live action, sí. Porque son malas. Sí. Yo me acuerdo que acababa en que igual ella se aventaba a pelear contra un pedo muy cabrón. Ajá. Y luego la escena final era el güey así vestido como árabe en un pinche desierto. Su güey, su nalga. Y encuentra los restos de ella en un desierto, ¿no? Que son estas como alas ahí saliendo de la arena. Y se acaba la película. Y dices, ah, cabrón, qué pedo. Lo dejó igual así de, no mames, se murió, ¿no? Es como Shinji y Asuka. Bueno, al menos Asuka le dejaron... Bueno, a Shinji le dejaron una vieja, ¿no? Pero así lo mismo. Ah, el mundo ya valió verga, no hay nada más tanto y ella, o sea... está re malita, ¿no? Y así como de... Pues ahí repueblas el mundo. Pues obviamente no va a pasar, ¿no? Hacer la pinche ficción de... Pues igual sí, güey, nada más Biblia, que pues, ¿no? Tienen que coger un chingo. A ver... Bueno, yo... ¿Qué pasa? De series animadas... Ajá. Una que normalmente a lo mejor no todo el mundo nos damos cuenta que es post-apocalíptica. Eres un perro si me vas a robar esa serie. Adventure Time. ¡Maldito, me robó Adventure Time! Porque después en algunos guiños de la historia se da a notar que el planeta en el que viven, que es la Tierra a final de cuentas, tiene un hueco, o sea, está como si fuera una manzana mordida, güey. Ajá. Por un acontecimiento que ocurre en algo que les llaman la Guerra de los Hongos. Ajá, o sea, cuando ves Adventure Time es una serie surrealista con bichitos de colores. Pero como dicen, afortunadamente sí tiene mucha continuidad. Entonces así con detallitos, como dicen, ves que, ajá, que es la Tierra en un futuro pinches lejano. Ah, donde ya de nuevo hay magia, algunas cosas tecnológicas siguen funcionando, todos tienen computadoras de un nivel así medio exagerado. Pero está chingón. Hay otros mundos y otro tipo de criaturas. A final de cuentas, Finn es el último humano en la Tierra, en ese aspecto. Ajá, y no porque no hay otro, porque todos los demás se han muerto por otra cosa o ya nadie los reconoce tan fácil. Entonces ves, y todas las criaturas que realmente aparecen en Adventure Time, ninguno es humano más que él. Entonces te das cuenta de que pues es como que está en ese concepto y es como que el último héroe en la Tierra también, ¿no? O sea, como él queriendo buscar. Entonces es un mundo interesante porque por un lado te metes en cosas de ficción, luego en de fantasía, luego en algunas medios tiernonas, en medias lelas, pero bueno, el chiste es que sí tiene ese pequeño trasfondo. Si quieren checar bien, incluso mucho del trasfondo, el final de la cuarta temporada, toda, está bien bueno, porque el malo más malo de allí es un güey que se llama Lich, que es como un rey zombie, está muy intenso. Y el güey viaja a una dimensión paralela donde ve un ser absoluto para pedirle un deseo. Y entonces cambia el destino de este evento atómico que llegó al fin del mundo. Y hay otro mundo alterno, postapocalíptico, en el que sí perseveran los humanos, ¿no? Entonces te dicen, ah, mira, el mundo es así por esto. Y dices, para de mamar, esto sí tiene buena historia. Muy buena, muy buena. Vale mucho la pena. Hablando de últimos humanos. Adventure Time. ¿Qué hora es? Y próximamente el show de Adventure Time. Y en ese aspecto, hola solo para hablando de los personajes que son el último de su tipo en cómics, tenemos Why the Last Man. Maldito, también iba a hablar de eso. Que es la historia de Jodrick. Jodrick, ¿qué? Yo no me acuerdo su apellido. Que es que después. Jodrick Monkey, ¿no? No sé. No, su monkey se llama Amperson. El chiste es que de un día para otro, o sea, en un minuto determinado del día, todos los mamíferos con cromosoma Y en el planeta se mueren. Todos mueren. Y entonces es un mundo post-apocalíptico, no futurista, en el cual simplemente sigues las andanzas de Jodrick en un mundo donde las mujeres están intentando tratar de coordinarse para que todo vuelva a estar más o menos decente. O sea, dice, si les parece medio misógino, sí lo es. Es un cómic totalmente misógino, porque ahí, todos los güeyes, mamíferos, hombres, machos, compito, se mueren, menos Jodrick y su mono. Y entonces ves una sociedad donde solo viven las mujeres, ¿no? Y tú dirías, bueno, una sociedad donde viven las mujeres no podría ser tan pendeja, pero ahí en el cómic la neta así de, ay, no te toman esto. Algunos hechos como el concepto de que, bueno, también las mujeres saben que como ya no hay ningún hombre en el planeta, pues la sociedad humana en esta generación se va a morir, o en una o dos, o sea, para los últimos niños que hayan nacido en esos momentos, o las últimas niñas, mejor dicho, en ese aspecto, pues nada más llegan a su tiempo de vida y la humanidad se ha terminado. O sea, entonces por un lado están las que se quedan con el ánimo de que, bueno, hay que ir a rezar porque fue un castigo de Dios, las que lo aceptan, las que buscan la manera de seguirse reproduciendo científicamente. Entonces, las que se cortan un pecho y se hacen llamar Amazonas. Ajá, que buscan la idea de que si hay algún hombre por ahí vivo, hay que matarlo. Súper inteligentes las tipas. Y aparte, pues están... Sí, nunca has leído Why the Last Man. Entonces llega el momento en el que no se coordinan al tal que por eso hay lugares donde no hay electricidad, donde no hay teléfono. Porque pues dicen, bueno, es que casi todo lo mantenían los hombres, ¿no? Lo tecnológico, lo funcional, el gobierno. Entonces hay las mujeres... El trabajo. Al final de cuentas, la madre de Jodrick termina siendo como la presidenta de Estados Unidos, porque a pesar de que ella estaba como a 25 peldaños de eso, pues todos los que iban adelante de ella eran hombres, ¿no? A mí me parece muy cotorro en el primer número que sale una supermodelo que recoge basura. Y es que dice, no mames, me gasté como $5,000 en cirugía, me puse súper buena, se murieron todos los hombres, entonces mi trabajo ya no tiene ningún sentido. Y está recogiendo basura, ¿no? Y está súper buena. La encuentra el Jodrick, que el güey se disfraza, pues para que no vean que es pinche hombre y se lo quieran coger o matar. Algunas de las cosas que pasan por ahí es que, por lógica, Jodrick está buscando a su novia que está en Australia. Vámonos a la verga. Con la que se iba a casar, con la que está hablando justo en el momento en el que se murieron todos los hombres. El detalle está en que, aparte, lo necesitan a él y a su mono, que ya se sabe, ya por el tomo 5, que el mono tiene que ver con el por qué él sobrevivió. A final de cuentas, el chiste está en que tienen que llegar hasta Australia. Es que tenía sexo con su mamá. No, y hay una que otra cosa, porque sí, Jodrick se medio enamora entre algunos momentos en la historia. O sea, se consigue como que otras novias y llega a coger como... Llevo 6 tomos, nada más cogido con 2 viejas que no sean su... ¿Y las ha embarazado? Una sí la embarazó, güey. Y era el trauma, porque entonces llegan unas católicas, porque ella se estaba escondida en la iglesia, y creen que la había embarazado el Espíritu Santo. Buena ciencia ficción. Y creían buena que su hijo ficción. Iba a ser el nuevo Mesías. Pero el problema fue que, a pesar de que todo lo que todo el mundo creyera, iba a ser bebé, iba a ser niña. Niña, o sea, porque todos decían, ya, el nuevo niño, güey, estás embarazada, tiene que ser un hombre. Y no. No, ni madre. Y por ahí también hay otra señora embarazada que sí la tienen aislada. Por ahí, porque era. Ahora sí que habían 2 astronautas por ahí rusos. Ah, que sí, igual sobrevivieron. No sobreviven, güey, porque la dejan a ella. Hay una fuga en la nave y ellos como que la cubren a ella para que pueda salir. O sea, güey, realmente en ese aspecto ahí sí la caballerosidad se va a la verga, güey. Somos los últimos dos otros hombres en la Tierra, güey. Tú te vas a la madre, güey. Podemos embarazar 50 mujeres más, ¿no? Bueno, sin ánimo de ofender, ¿no? Pero en ese momento... Los que se les fue un poco de la mano, ¿no? Pensó el autor. Fue que a pesar de que todos los hombres se murieron así en un instante, así de pff, desaparecieron y murieron, valieron pito, pues embarazadas debería de haber un chingo. Sí, pero ya llega un momento en que la historia de Yorick ya pasaron casi 2 años, güey. Les ha costado para cruzar el Estados Unidos casi a pie. Les toma casi 1 año, güey. Y llegar después a Australia les toma 1 año. Pero en el primer tomo... Sí había mujeres embarazadas. Todos los bebés que nacen ahí... Se mueren si son niños. Sí. Entonces, después de 1 año, ya no puedes ver a una mujer embarazada. Entonces, esta tipa que la embaraza a Yorick como 1 año después de que ya debieron haber nacido todos los niños... Pues por lo que se tienes que esconder porque no puede andar enseñando la panza de embarazada. La verdad ya se terminó. Es de DC Vértigo. Es una de las historias más interesantes que ha publicado Vértigo. Y no son muchos tomos, son como 9. 9 tomos. ¿Cuántos tienes? 7. ¿Me los vas a prestar? Yo sí. Nomás he leído hasta el 2. Yo nada más leí el primero y me quedé así de: ¡no mames! La hermana de Yorick se volvió. Y los dejo a ustedes en qué se volvió. Ajá. Ok. No. Siguiendo en cómics. Days of the Future Past son solo 2 números de X-Men. Que bueno, X-Men mundo... tiene como 20.000 apocalipsis cada sí, pero sí, este güey. Es el más clásico. Es el mundo donde no hacen esa banda, donde, ¿no? Donde el tipo bueno, este Kennedy, el presidente que iba a ser un tipo, lo matan unos mutantes y se activa un acta de persecución de los mutantes y se da un permiso para que se construyan en masa los sentinelas, cual va a ser un desmadre que el molde maestro, la porquería que controla todos los sentinelas, se vuelve loco y deduce lo que los humanos no habían podido deducir. Los humanos son mutantes y los mutantes son humanos. Por ende, hay que proteger a los humanos de ellos mismos y controlan a la sociedad entera y confinan a todos los mutantes a campos de concentración. En la historia original, que no es la que vimos en la tele y probablemente no es la que vamos a ver en la película que va a salir el próximo año, vemos un mundo en donde Franklin Richards, el hijo de los 4 Fantásticos, bueno, solo 2 de ellos, con sus poderes psicóticos manda la mente de Kitty Pryde, de la Kitty Pryde del futuro, a su cuerpo de cuando es más joven, para avisarles que tienen que detener al asesinato del presidente, del que va a ser el presidente Kelly. Kennedy. Sí, sí, yo también estaba diciendo Kennedy, ahorita creo que dije Kennedy, pero es Kelly, ya me llegó. Y entonces, porque se creía que lo iba a matar un hombre X, el chiste es que el que lo mata es Mystic, disfrazada como que de un con hombre Gambit, X, por medio, no, en ese entonces no era Gambit, creo que era Nightcrawler. Da igual, el chiste es que evitando ese asesinato, pues ya la gente no va a firmar esa acta y ya no va a haber sobrepoblación de sentinelas y no van a controlar el mundo. Es una de los futuros distópicos postapocalípticos más comunes del universo de los X-Men. ¿Ese es el más sencillo de entender de los X-Men? Sí, hay otros más culeros. No, ese está bien, güey. No, por ejemplo, el de los más difíciles de entender es el Age of Apocalypse, donde... Porque se muere... Ese no es futuro postapocalíptico, es presente postapocalíptico. Alterno. Presente postapocalíptico alterno. Un grupo de hombres X. No mames. Un grupo de hombres X, entre ellos Tormenta, Bishop. Y se quejan del pinche cartero, no mamen. Y entre Tormenta, Bishop y... Hay más acción. Y la Betsy Badrock, se viajan al pasado. Por culpa de varios acontecimientos se muere Javier. Entonces, como se muere Javier, no hay quien lo detenga y Apocalipsis controla el mundo. Todo se va a la verga. Uh-huh. Magneto dirige a los hombres X, que mira, es la resistencia. Aquí es donde está el hecho. No viajan a la de a huevo. Lo que pasa es que el hijo de Javier se unifica totalmente todas sus personalidades, se convierte en Legión y decide, como apoya a su papá, viajar al pasado y matar a Magneto. El detalle es que no cuenta que cuando él decide matar a Magneto, a pesar de que viaja un contingente de hombres X para detenerlo, cuando va a matar a Magneto, Javier se pone en el camino y termina matando a Javier. Sí. Y eso genera ese mundo ese que termina siendo un presente postapocalíptico, porque el apocalipsis se genera antes del tiempo presente. Y eso hace que los mutantes salgan a la luz antes de lo que hicieron en la continuidad original. Ajá, y entonces ahí es pues cuando ves al Beast que es malo, al Cyclops que es la mano derecha del apocalipsis. Y aquí sí es un ciclo. Ajá, tiene solo un ojo porque se lo sacó Wolverine, el cual solo tiene una mano porque se la voló Cíclope. pero el Wolverine ahí sí se coge a la Jean Grey. Y Cyclops se la pela. Ajá, a Cyclops ni le interesa porque es malo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un mundo así totalmente dado a la verga. Y solo el Bishop se acuerda de lo que pinches pasa, porque Bishop, como es a tiempo, o sea, porque. atemporal, gracias, atemporal, que era la palabra que estaba buscando. Pues es el único que puede recordar todo su desmadre, ¿no? De cómo está pasando todo. Y va y le advierte a Magneto, intentan detener este pedo. Y ya logran hacer que eso sea como una línea temporal alterna. Y el mundo normal, normal. Ajá, continúe. Y este mundo, en cierta forma es importante leerlo. En cierta forma, entre comillas. Porque varios personajes de Age of Apocalypse subsisten en el mundo normal de Marvel. Porque suelen viajar. Ahorita el Nightcrawler, que se murió, es reemplazado por el Nightcrawler de Age of Apocalypse. O el Dark Beast anda por ahí, enemigo regular de los Hombres X, que es diferente a Beast. ¿Cuántos tomos son de ese? Fue un año. Un chinguero. O sea, es... Hubo un tomo que fue The Phalanx Contract o algo así. Y después de eso sigue la era. Porque fue un crossover. O sea, todos los títulos de Hombres X entraron. Entonces, por unos 6 meses o un año. Creo que un año. 6 meses creo fueron, según yo. Pero, o un año. Todos los títulos de X-Men cambiaron. Todos los títulos de X-Men se cancelaron. Y se crearon representantes alternos. O sea, como si de un momento a otro estuvieras leyendo lo que imprime la editorial Marvel de un universo alterno. Entonces, en vez de tener un Uncanny X-Men, tenías Amazing X-Men, Astonishing X-Men. Y en vez de Generation X, estaba X-Generation. O estaba Gambit and Externals. Estaba Mr. Sinister and the X-Men. X-Men no sé qué tanto. Y empezó con un tomo llamado X-Men Alpha y un X-Men Omega, donde que cierran la continuidad. Y ya después volvieron a continuar como estaban. Por eso fue muy llamativo en ese entonces, porque cuando lo leías veías que todo había cambiado y decías, ¿qué pedo con los Hombres X? Y fue una historia noventera muy popular. Muy de los 90. Ajá, o sea, el Magneto se coge a la Rogue, tienen un hijo. El hijo de Rogue muere porque lo mata Apocalipsis. Una historia rara. Chumacito, la no, yo lo que quería decir al respecto, por ejemplo, de la otra película antes, la de X-Men del Día del Futuro Pasado, la película se antoja que va a estar bien de huevos. De que ya, o sea, pero estoy en el mal viaje del año en el que viví, pero claro, no claro. Estaba, güey. Ahorita, como sabes, este año sale la película del Wolverine, que es algo así como X-Men Origins 2. X-Men Origins Wolverine 2. Sí. Y el año que entra sale X-Men Días del Futuro Pasado, que es secuela de X-Men First Class. Ok. Pero lo interesante aquí es que, aunque X-Men First Class todavía está dentro de la línea de los X-Men normales, de las películas según anteriores, de la 1, la 2 y la 3, exacto, ajá, te dicen según. Bien podría decir que podría ser un reboot, podemos volver a empezar. Pero ahorita ya contrataron como director a Bryan Singer, que dirigió la 1 y la 2, las buenas, ajá, de X-Men. Ajá. Entonces el güey ya dijo, a ver, voy a redimirme con todos ustedes por haber hecho Superman Regresa, Return, que era una mierda, y haber dejado que X-Men 3 fuera tan mala. Porque se la dejó a Brett Ratner y la hicieron con muy poco presupuesto, muy rápido, y la verdad es una película mala. O sea, por culpa de ese güey tuvimos dos películas superhéroes malas. Malas, exacto. Entonces... El mismo año de dos franquicias totalmente distintas, de dos empresas totalmente distintas. El punto es que entonces ahorita el güey va a regresar a esta película y ya dijo, a ver... Ya me firmaron todos los actores de X-Men Origins, de X-Men First Class, para que regrese. Pero también ya me firmó Ian McKellen, que era el Magneto de las anteriores, Patrick Stewart, que era el Profesor X de las anteriores, y hace como una semana salió el tweet de, ok, también va a regresar Ellen Page, Aaron Ashmore, Hugh Jackman, y dices, ¿qué pedo? Está reuniendo a Anna Paquin. ¿No va a estar Rebecca Romijn en Stamos? Yo creo que sí, pero no he visto anuncios especiales. Salió el anterior, y Anna Paquin, que era Rogue. Entonces está reuniendo a todo el elenco de las dos series. Y al parecer lo que él quiere es hacer un retcon de la continuidad. O sea, volver a arreglar todo y unirte la continuidad de las películas originales de X-Men con las de First Class. Entonces, ¿las de Wolverine? Y las de Wolverine creo que siguen para que un poquito aparte. Algo haga sentido tanta mamada que para se que haga sentido. Y algo muy interesante es que andan diciendo que posiblemente tenga que ver con evitar los sucesos de X-Men 3 que llevan a la muerte de Javier. Entonces posiblemente la película de X-Men 3 se salga de continuidad. Y eso está muy interesante. O sea que van a regresar en el pasado para evitar que cambien el director. Van a hacer lo... Mira, si hace eso está muy cabrón, si hace que se me olvide X-Men 3, yo la voy a ver. Pues creo que no. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es esto, güey? Es la primera intento de hacer una crisis en las tierras infinitas en película. Van a hacer una película solo para explicarte cómo otra película que ya viste está fuera de continuidad, güey. Güey, si hacen eso va a ser fabuloso. Va a estar súper interesante. No mames, güey, y nos quejamos de que DC ha hecho crisis en las tierras infinitas. y Chris Razer. Eso es, va a iniciar un parteaguas para sacar películas que parchen películas malas, güey. Bueno, no, joder. O sea, va a llegar un momento en el que vas a tener que decir, no, es que no veas X-Men 3 o no veas Superman 5 o 7 u 8, porque esas ya están fuera de continuidad porque no vimos esto en Superman 17. Mira, como un proyecto aislado hecho en película por primera vez y única, esperemos. Suena... Sabes que no es única, güey. Cuando partieron un libro de pero, adultos pero en digamos... dos, todos los demás los empezaron a partir en dos, güey. Bueno, pero digamos que esto pasará con esta película, porque a lo mejor los demás no entendieron qué quisieron hacer y son pendejos. Roguemos por eso. Entonces, digamos, si pasa como elemento aislado único, qué chingón, qué divertido. Si pasa como en DC, que cada fin de semana hacen una crisis, qué hueva. Y tú lo dices, pero vamos. Bueno, vamos a terminar con cómics postapocalípticos. Este creo que todo el mundo lo leyó, Old Man Logan. Es un buenísimo. Es un mundo, a ver, el meme sí leyó esa madre. Puedo opinar. Pero... A ver, nada más está Logan, está el viejo. Tú cuentas la historia. Yo cuento la historia, tú di que el apocalipsis aquí es que todos los villanos hicieron algo que nunca habían hecho o que ya han hecho mil veces, pero nunca había funcionado. Se unieron todos para partirle la madre a los superhéroes, pero no mandando al Green Goblin de nuevo a pelear contra Spider-Man, sino que analizaron los defectos de todos los héroes y les mandaron al villano correcto en el momento correcto y con la técnica correcta para partirles la puta madre. Entonces el mundo ahora está dividido, por más Estados Unidos, está dividido entre los grandes villanos y Hulk, que resultó ser villano aquí. Esa es la historia. Es que dijeron, ese güey no se la podemos partir. Ajá, es un cacho de mundo. Es la historia. De hecho, sí, de hecho esa es la historia. Eso es lo que genera que haya una... Ese fue el apocalipsis. Se destruyó el mundo porque mataron a todos los superhéroes. Y entre los que subieron está Logan, que ya es padre de familia y todo. Exacto, Logan ya se retiró. Logan y Hawkeye. Sí, o sea, hay algunos sobrevivientes. Sí, hay algunos, pero bueno, Hawkeye es ciego. O sea, Hawkeye lo maneja, güey. No, me queda claro. Y también dispara y no falla y lo que sea. Y está la hija de Spider-Man, Spider-Whatever Shit. Y sigue, amigos. El punto es la historia de lo que pasa con Logan. Que. ¿Lo voy a explicar todo? Sí. Ahora sube de 2 minutos. Entonces el chiste es que este güey, viene el güey ciego, se lo lleva a otro lado a hacer no sé qué mamadas. Logan dice, pues está bien, necesito el varo porque estoy bien pinche jodido y no sé nada qué hacer y mi familia pasa hambres y le tengo que pagar a Hulk. Van, resuelven, matan a Hawkeye. Este güey dice, bueno, no hay pedo, mientras me paguen no tengo ningún problema. Regresa a pagarle a Hulk. Hulk se aburre y se come a su familia porque es un pinche ya super malo. Y Wolverine dice, ahora sí me enojé. Porque y, para todo esto, en todo el cómic, el güey ha sido bien pussy. No, más y bien. No ha matado a nadie porque sí, él no ha prometido. No es que haya prometido. Es que retomando lo que dijo Grav, de que le mandan un malo particular a cada héroe, a Logan lo traumatizan porque le lavan el coco. No. Espérate, yo deja acabo. Hacen que él piensa que los X-Men están siendo atacados y él los empieza a defender cuando son realmente los X-Men que tratan de detenerlo a él. Entonces él mata a todo su equipo. Y ya cuando lo están matando, cuando le corta la cabeza a Cíclope, destaza a todos, porque era super gore el cómic, estaba lleno de gore. Lo despiertan, le quitan la ilusión. Que era misterio. Le apaga la ilusión y descubre que está embarrado con toda la sangre de todos, incluyendo a una niña que quiere, no me acuerdo ahorita. Júbilo, gracias. Dice así, no mames, soy una bestia, soy un animal. Y así lo destruyen, así lo derrotan. Y él se da por vencido y es cuando se va a hacer un pobretón con un pobre padre de familia. Entonces cuando él regresa y ya no encuentra a su familia, dice, güey, teníamos un pacto y yo te iba a pagar en una semana y aquí está el dinero. Y la respuesta es, cabrón, yo soy malo, güey, ¿qué esperabas, güey? Que cumpliera mi palabra. Dice, ah, creo que hace falta algo de justicia. Y se chinga al pinche Hulk super chingón. Y para hacer justicia, secuestra a su hijo. Y. No, al su nieto, gracias. Secuestra al nieto de Hulk. Y pues ya da pie a que Logan va a volver a ponerle orden a todo ese pinche mundo de porquería. Con un Hulkcito chiquito que va a ser bueno, ¿no? Bueno, entiendo que va a ser. Logan va a ser su padre, ¿no? Claro, eso es a lo que voy. Que toda la historia entonces es el Wolverine. Que el Wolverine es así de no voy a matar precisamente por sus pedos. Y el último número del tomo es puro fanservice. Porque por fin el güey, como lo quiebran otra vez, se vuelve Wolverine de nuevo y es una. Pero es una puta animal. Matanza es un así, es una carnicería de toda la familia de Hulk, porque el güey... Ah, sí, porque es lo que no dijo el güey, que no exactamente estaba matando a Hulk, sino a los Hulks. Ajá, Hulk, la familia. Hulk se chinga a su prima, se vuelven una gran raza como de rednecks endogámicos Hulks. Todos super mamados y pateadores. Yo también me chingaba a su prima, la niña. Y es la única que le aguantó el paso. Sí. Y el Wolverine los mata a fucking todos, así con exceso de violencia. O sea, lo disfrutas un chingo. Y al final, pues, se chinga al Hulk súper de huevos. Chinga. Y ajá, y dice... Cuando va a matar al niño, cuando va a matar al niño, no lo mata y se lo lleva a él. Para pues, vengarse. Chinga. Para que sea el primer miembro de un nuevo super equipo de héroes con el que planea regresar el orden al mundo. Eso no lo dice, pero es lo que yo también quise entender Sí, dice, hay cierta ironía en que el nieto de Hulk sea el primer miembro de mi equipo de héroes. Ah, ok. Sí. Bueno, ya nos tardamos un chingo, ya nada más vamos a mencionar unas cositas rápidas. El apocalipsis está chingado. El apocalipsis en videojuegos, yo nomás tengo dos juegos que me interesa decir. Uno es el que ahorita estoy jugando, que es Darksiders. Ah, sí, Darksiders, súper chingón. Que ahí... No hablamos de... Ajá, ahí el pedo es que, pues, como te dicen, no va a haber un apocalipsis en algún momento. Hay un pacto entre el cielo y el infierno. Y unas deidades más mamonas que las del cielo y del infierno. Y esos güeyes son los que dictan cuándo va a ser el apocalipsis. Engañan a Guerra para que vaya a la Tierra. Y haga el apocalipsis. Y pues no era... Y se chingan todo el mundo. Ahí ya en el pinche mundo, cuando regresa a Guerra a vengarse de que lo engañaron, ya no hay humanos. O sea, ya todo está invadido por zombies y por demonios. Demonios y ángeles. ¿Ok? Entonces ese güey nomás va a hacer lo suyo, a vengarse. Y a chingar a su madre. O sea, no va a salvar la humanidad, no nada. Y la verdad, yo cuando lo empecé a jugar puse el juego, se ve el cinema display. ¿Qué iba a decir? Puse el grito en el cielo, porque está pinche. Empieza el cinema display y lo ves muy chingón. Después los gráficos te los cambian a algo muy chundo y dices, what the fuck, ya pues te acostumbras a los gráficos y ya no están tan chundos. Y dices, ya después le vas agarrando cariño, ya vas viendo que sí está chingón. En lo particular me gusta más God of War, pero eso ya lo veremos en los juegos de Hack and Slash. Y Y Guerra es chido ese güey. Sí, la Guerra sí es chido. No te gustamos el 2 porque sales tú, güey. No he jugado. No, pero sí tienes que... Por lo que he oído, sí tienes que jugar, o sea, sí el 1 para poder ver entender el 2. Ajá. Entonces sí está bastante bueno el juego en el aspecto de que la historia está muy bien organizada. Y aparte el juego es súper fucking largo. O sea, tienes que ir de aquí para allá y de allá para acá, regresarte. Sin volverlo. Luego hay muchos juegos hack and slash que se te hacen repetitivos, donde nada más aprietas 4-4-4-X. Este particularmente no lo es. El mono es muy pesado. Son combos muy, digamos que lentos. Pero te da pie a que puedas hacer varias cosas con ese güey. Y aparte puedes montar tu caballito, los malos los matas de diferente manera. Está muy cotor. Y el otro juego de apocalipsis es el Gears of War. Gears of War, que es es otro planeta muy parecido a la Tierra, con humanitos y todo el pedo. Y de pronto, bueno, ellos tenían sus propios pedos, sus propias guerras, que se llaman las guerras del péndulo. Estaban partiendo su madre de humanos contra humanos, muy normal, como una quinta guerra mundial, por así decirlo, así medio futurista. Y de pronto ya que medio terminan, descubren que hay una mamada llamada la emulsión, que es así como gasolina pero super chingona. Y por andar sacando la emulsión del subsuelo. Emulsión. ¿Cómo sería la canción esa de las divinas de Atrévete a Soñar si dijera algo? Somos emulsión de verdad. Si fuera en el otro planeta. Y entonces ya, ¿no? Qué pendejada. Entonces ya, por andar sacando esa madre, pues salen unos seres que ellos no sabían que existían, que se llaman los Locus. Los empiezan a atacar y el mundo se va completamente a la verga, ¿no? Entre que es la guerra y entre que esos güeyes usan una madre llamada el Martillo del Alba, que son satélites que lanzan rayos y se cargan ellos mismos. O sea, se cargan a los malos y se cargan a ellos mismos por mal uso. Pues el mundo vale verga y al final, pues sabes que el Marcus Fenix y su equipo, super chingón, lo hacen algo al respecto, se chingan a la reina y a todos los Locus, así de huevos. Se muere el pobre de Don. ¿El jefe de los Locus es una reina? Sí. ¿Está sabrosa? La cagada es que sí, o sea, todos son monstruos y esa vieja es como humana, pero nunca te explican por qué. Pero súper buena. Sí, o sea, como ya es como MILF. Ah, ok. Ajá. así con pinches escamitas, algo por supuesto. No, no, no, no, no, no, es humana, o sea, ya. ¿Es qué pedo? Es como una ñora, o sea, está súper buena, pero es ñora. Bueno, bueno. ¿Ok? No sé por qué sea humana, pero bueno, el chiste es que ese es otro mundo posapocalíptico. Este es creado por una raza que llega a invadir. Bueno, más bien dicho, una raza que sale del subsuelo a partirse de la madre contra los humanos. Y los humanos... No, sí, otro ejemplo, pero no vamos a hablar de él, es Final Fantasy VII, que también es un mundo posapocalíptico. Sí, güey, empiezan a mamar la energía de la... No, el apocalipsis en Final Fantasy VII hasta el final. Posapocalíptico sería Advent Children. Advent Children sí es posapocalíptico. Porque pasa después de que se acabe el mundo cuando cae el misil. Ah, bueno, ok. Sí, pero güey, no. ¿Hay cuántos juegos de Final Fantasy VII? Pero que sean futuristas, wey. Que sean futuristas o eso, no quiere decir que sean apocalípticos. Bueno, como dices, hay apocalipsis justo al final del juego y podrías considerar la película como postapocalíptica. Ok, la película es postapocalíptica. Postapocalípticos. Bueno, eso va a pasar en el What the Fuck Happened con Final Fantasy. Más madrazos. Final Fantasy VII Advent Children es la mamada. Yes. Súper chingona película. ¿Sabes no así? Postapocalíptica, Final Fantasy The Spirits Within. Ah, sí, exacto. Bueno, es que ya está, ya habíamos superado lo de películas y estamos viendo videojuegos, pero me censuraste. Perdón. Bueno, en el Final Fantasy, rápido, en el Final Fantasy 6 sí hay un apocalipsis y continúas el juego después de que se acabe el mundo. Ajá, bueno, sí, cierto. En el 6. El 6 es el 4. ¿Cuál es el 6? El 6 es el que aquí conocimos como 3 en Super Nintendo. ¿Es con Terra? Sí, el de Terra y los de los Magi. Ajá, eso, o sea, el que el malo es que es Capalazo. Ya. Sí, cierto. Y también el 10, ¿no? Es medio pues apocalíptico. El 10 es interesante. No, el 10, sí, no. El 10, el 10 detienes el apocalipsis una y otra vez y otra vez. O se destruye el mundo una y otra vez. Porque también lo detienes, ¿no? Según yo, bueno, sí un poco lo detienes, eso. Más bien es el fin, estás viviendo el fin del mundo y lo tienes que detener. Ajá, creo en aventándole pelotas de waterpolo, güey. Bueno, bueno, no, es que ahí te dicen que bueno, está bien chido, güey. Esto está raro. Onda. O sea, Grande Rosa es el Tidus. Ay, viene. Se casa con la Lulu, güey. No, el Tidus vive en un mundo que existe porque lo sueñan unos muertos. Ah, bueno, aparte. Una bueno. Ciudad olvidada. Wey, y pero... el güey sale de ahí porque lo saca el hijo, digo, el amigo de su padre. ¿Muerto? Que es el que están todos muertos, que es el nuevo demonio que va a destruir el mundo. Y dice, a ver, este güey es el que nos tiene que ayudar. Ah, no, que no pase. A que no pase, pero además este güey sí va a encontrar la manera de detener el ciclo. Porque era un círculo vicioso, cada 10 años había que repetir el ciclo. Y este güey encuentra la manera en la que lo pueden parar. Y va a haber Full H. ¿Cómo se llama? Ah, sí, va a ser. Bueno, no va a ser. Va a ser HD Remake. HD Remake. Ya tenía otro juego y se me fue ahorita. Güey, es que los Final Fantasy son una mamada, güey. Bueno, yo sí soy fan del Final Fantasy. Está muy padre jugarlo. El sistema de juego y los personajes son chidos. Pero lo que es el pinche güey con la pelota, dices, no mames. Y que sus upgrades sean pelotas más duras, dices. O sea, sí, wey, por Dios. Mira, yo estoy de acuerdo que es tantito, que es medio pendejo. Que digas, ay, no mames, un güey con una pelota y va y le pega y la chingada. Pero baja 9999. Hemos visto cosas más pendejas, güey. Sí, o sea, la Lulu ataca con muñecas, güey. Güey, la Lulu te crucifica y te suicidas tú solo, güey. Sí, no hay pedo. Si Lulu te dice, aviéntate del risco. Ya, sí, o sea, estamos hablando del mundo de posapocalíptico. Luego, próximamente, Final Fantasy 10 Cast. Ajá. Sí. Ajá. Ese es como mi gag que yo siempre digo los podcasts que va a haber y que no cae. Otro buen juego postapocalíptico que no parece postapocalíptico es Xenogears, un RPG de PlayStation 1. Bien desconocido, pero bien chingón. Ay, cabrón, güey, pero todavía no habíamos nacido cuando lo hicieron. No, sí, güey, salió en 1998, es de PlayStation 1. O sea, ahí está. Y el juego en ese sentido es bien raro porque empieza con una escena en un crucero espacial así super futurista y bien loco. Y de pronto la historia es en un mundo con un estado medieval tecnológico, en el que de pronto parece que todo está bien y luego te enteras que en efecto este mundo se creó después del fin de otro mundo, ¿no? Y dices, no, ¡qué pedo! Está súper bueno, denle una checada. No les voy a spoilear nada más porque está súper de ultra, mega, hiper huevos. Oye, ¿el Guilty Gear era postapocalíptico? Guilty Gear es postapocalíptico también, ese fabuloso juego de peleas. Güey, todos son postapocalípticos. Bueno, no todos, porque no todos los juegos, no todos los videojuegos de peleas, además, ¿cuántos hay? Aunque hay muchos temas. No, de peleas, pero por pero bueno, los de rol. Próximamente el Guilty Gear Cast, pero rápidamente también es un mundo postapocalíptico en el que crean los humanos, logran combinar la ingeniería genética con algo que llaman magia, creativos. Y crean unos seres biológicos superpoderosos que se llaman Gears. Que llevan a la humanidad en un punto a lo que llaman las Holy Wars. Que se desmadra todo el mundo. Y al final logran encerrar a todos los Gears en una dimensión paralela que llaman el patio. Bueno, ya, entonces en Guilty Gear creen estas las guerras, encierran a todos los Gears y el mundo se restablece después de eso. Y crean un nuevo orden, pero de pronto los Gears están apareciendo de nuevo. Todavía anda por ahí el malo malo que se llama ese hombre, sino nomás, That Man. Y el güey quiere nuevamente destruir al mundo porque él sabía que los Gears eran un pedo. Y la música está chida. Y la música es súper fabulosa, toda compuesta por Daisuke Shibatari, que también es el escritor de la historia, diseñador del juego, ilustrador de personajes y artista de voz. Es como un juego de autor. Y toda la música es súper chingona porque el güey es súper fan del metal. Y los soundtracks son súper ultra, no pinches putas mames, así de increíbles. Escuchen en este momento un cachito de algún tema fabuloso como Una Soledad que no pide nada a cambio, o Fuga, o Vida Momentánea, o Bubble Nose, o El Carnaval de Medianoche. O edito esto y no pongo nada y es más sencillo. ¡Pero está chingón! Y retomando el podcast de la semana pasada, no se traumen. Y ya, por último, el Castlevania, porque el güey se le muere la vieja, entonces ese güey vive en su propio... Y ese era su mundo. Y ese era su mundo y vive en su propio apocalipsis. ¡No mames! Ya, psicológico. Ya. Secciones. ¿Qué tienen de secciones? No sé, me las acabé la semana pasada. Yo les recomiendo los Fruit Loops, son súper deliciosos y me los chingo cada que vengo a casa de la maldad, perdón. El cómic de la semana. Yo leí Dark Empire de Star Wars. Okay. No, de hecho ese sí lo tuve que leer. Sí lo leer. No lo pueden leer, es un cómic, güey. Es un cómic, ese sí lo tuve que leer. Ese lo tuve que leer. Los 6 tomos de cómo Luke se hace malo. A ver, ¿qué tal está? Está medianamente bien dibujado. No nada comparado con lo que a veces ustedes leen rarito. Pero está muy soso, güey. O sea, después de que lees o te leen novelas super Star Wars, super políticas, super pesadas y todo. Güey, cuando Luke se hace malo es una pendejada. Tengo que averiguar por qué mi papá quería este rinconcito. Me voy a hacer malo un rato. Y ya no se puede salir. Y Lea llega y lo saca putazos. O sea, es como que el güey se metió a las drogas. ¿Neta seis pinches tomos para esa explicación? O sea, a Luke lo haces el Jedi más poderoso de todos. Porque realmente va al Dark Side, regresa, va, regresa. Y así es como lo hace. Y dices, no mames. Entonces, también la pelea súper épica contra el emperador renacido es una pendejada. Resulta que el emperador no muere. Su energía es tan mala, es tan malo ese cabrón, que no cabe en un solo cuerpo, güey. Entonces, cuando tú matas a su cuerpo, él se transmite hacia otro, una cúpula ahí de clones, güey, enorme. Tiene un chingo de clones él, del mismo Palpatine. O sea, el güey pudo haber entrado en un cuerpo de un güey guapo, joven. De hecho, cuando llega Lea... Todo. De hecho, cuando... Como yo. Cuando llega Lea, le dice, ya no voy a, ya encontré un cuerpo que no es un clon, que soporta toda esta maldad y energía de Darkseid, y ese es tu hijo. Ah, no mames, no me había bajado, no sabía que estaba embarazada de Anakin Sol. Ajá. Y dice, oh, por Dios, no te voy a dejar. Y el pinche emperador... Y pum, se pelean. Y pum, gana la Lea, güey. Chingón, güey. Y tú dices, no mames, neta. O sea que Lea, un personaje en cierta forma secundario en Star Wars. No secundario, pero es que no. Pero tampoco, bueno, digamos que no era la protagonista principal como lo era Luke Skywalker y Anakin Skywalker. Es la que se termina chingando el villano principal. Porque uno es un pendejo y se aventó y no lo pudo matar. Y el otro güey, por más que viajaba de lado a lado, pues nomás no hacía nada. Exactamente, realmente sí está... Así que llegó su hermano así de... Ay, la ventaja, ¿sabes qué? Es que está muy fácil de leer. Neta, lo lees así nomás ojeando una tras otra, los que son 6 tomos. Y nada más te enteras de que, pues sí, Luke se hace malo, porque se hace malo. ¿Dónde lo compraste, meme? Lo compré en una tienda donde das dinero y te dan un cómic. 6 cómics. No lo bajé pirata, güey. No, o sea, no te lo pediste a papá media falla. El escritor de ese cómic es Tom Beach. Ajá. Beach. Es una bitch. Eso explica muchas cosas. Tom, you're a bitch. Y es dibujado por Carm Kennedy. Y eso es... No está tan chidito. Bueno, la neta no se ve padre ni tiene muy buena historia, pero la tienes que conocer. Y eso fue lo que leí. Entonces, por eso sí les recomiendo que le den una ojeada. pues para que conozcan bien ahí el pedo de que Luke se hace malo, pues sí, sí se hace bien pinche malo, y ahí está el porqué. Chingón. Chingón. Pedro, si te robas algo se vuelve gratis. ¿Está prendido? ¿Quién dijo eso? Si te robas algo te vuelve... Ahí está, Freedom, róbense algo. Está chingón, ¿verdad? No, no, haber puesto a huevo. Más marazas, ¿qué recomiendas robar esta semana? Películas. ¿En dónde? No sé. Oigan, sí, Freedom, en el internet se puede bajar música ilegal, películas, cómics, libros. El internet está chingón. Mejor ustedes recomiéndenos qué está chido bajar, ¿no? Ay, bueno, pueden bajar una app para su celular. Si ustedes que usan o tienen su, más bien su pinche página de Facebook, pero de no de ustedes, sino como nosotros tenemos la de Saga Podcast. O de alguna página que promocionen algo, o de algo, ajá, o como, o si es una modelo super cachonda y dices, ah, tengo mi página de Facebook sobre yo modelo super cachonda, no sobre yo como persona, pueden usar en su, la app de Administrator. Es una app de Facebook que te ayuda a administrar tu página de Face de tu chingadera que estés promocionando, separada de tu Face. Porque hay veces, hay momentos donde no te llega la notificación, no sé si les haya pasado a ustedes que no les llega la notificación en el Facebook de, ah, el güey ya comentó alguna chingadera, o un güey ya le puso me gusta tu chingadera, ¿no? O ya tienes un fan más, o esto es el número de fans que has tenido, o las promociones que has hecho durante tu semana. Pues con el Administrator sí puedes, o sea, puedes estar checando las estadísticas, puedes estar checando la promoción, puedes hacerle promoción a tu página desde ahí. No te limita tanto como la app oficial de Face. De hecho, esta igual es app oficial de Face, pero sí la separan, así como que le dijeron, ¿saben qué, güeyes? Aquí les dejamos una porque ya notamos que nuestra app normal de Face pues no les ayuda a administrar bien su página, así que está aquí el Administrator. De hecho, yo la encontré porque ahí mismo el Face me la anunció, así de, güey, baja Administrator, tú tienes página. A ver, lo voy a intentar. Entonces sí les ayuda bastante. Y no tienen que estar cambiando de cuenta en cuenta en tu app de Face. O sea, abres Administrator y ya legalmente te abre tu página, que en este caso, por ejemplo, con nosotros es el Saga Podcast. Lo pongo y ya puedo desde ahí ponerle alguna pendejada, subir alguna imagen o algo. O simplemente checar la actividad que ha tenido mi página para ver qué puedo hacer para que se promocione más. Yo nada más quiero ver si me dejan decir una opinión aquí, no, como de 5 minutos no, máximo, sobre una cosa. ¿Qué? Sí, y ya después si quieren la critique. Pues nada más así de pendejadas que se me ocurre. Pero ahorita se me ocurrió una en particular. Mientras no sea algo así como noble y del corazón. No. Ay, qué bueno, gracias. Tiene que ver sobre cómics. Ah, vientos, ya. No mamadas. Ah, ok. Mi duda es... Es que creí que el Graf iba a hablar de los cosas día, del corazón. El otro día estaba pensando... El otro día estaba leyendo el Graf cuando... Me puse a analizar el detalle que tenían la gente cuando criticaba a la película de Justice League. En este caso, el problema era que todo mundo advertía que Justice League no iba a poder ser un hit de taquilla, porque todo mundo le iba a comprar con Vengadores, porque Vengadores eran héroes más populares, porque los Vengadores eran más importantes, porque los Vengadores habían hecho bien las cosas y habían presentado a sus personajes con películas propias antes, y que había sido un proyecto de más de 5 años, ¿no? Ajá. Y que no había forma de igualar la capacidad que tenía que había tenido los Vengadores para producir un éxito de ese nivel. Yo solo quiero decir que a final de cuentas que hoy en día tenga la gente esa opinión es simplemente por el hecho de que Marvel hizo una mercadotecnia preciosa para vendernos a personajes que 5 años antes nadie daba un peso por ellos. Cuando Marvel Studios... Hoy en día la opinión de la gente es muy distinta, y ya muchos no se acuerdan que hace 5 años o 6 años, vamos a decir, cuando Marvel Studios inició, que había tenido mucho dinero porque sus dos franquicias realmente importantes, X-Men y Spider-Man, habían tenido éxito de taquilla muy grande, habían logrado juntar dinero para hacer sus propios estudios de películas, la gente dijo, lástima que ya no tienen licencias. Hoy en día la gente dice, hay más personajes de Marvel que de DC importantes, pero realmente en la época en la que yo crecí solamente era el Hombre Araña y los Hombres X. Los Vengadores y todos los derivados de los Vengadores eran personajes secundarios. chafones. Y cuando la gente nos dijo, van a hacer una película de Iron Man, decían, lástima que ya no tienen licencias importantes. Y tuvieron que rascarle para sacar a Iron Man. ¿Cuál es el detalle? Tenemos que admitir que hace 10 años nadie leía Los Vengadores. Los Vengadores nunca habían tenido más allá de 2 títulos en su historia. Hoy en día tienen casi 8 títulos, pero todo se debe a la mercadotecnia. A final de cuentas, si nosotros nos pusiéramos a pensar, hace 10 años, ¿qué equipo de superhéroes conoces mejor? La gente diría que conoce más a la Liga de la Justicia, porque los superhéroes de Marvel, que eran de equipo, siempre fueron equipos creados previamente. O sea, eran equipos que funcionaban como equipos y creados como equipos, como los Hombres X y los Cuatro Fantásticos. Los Vengadores simplemente fue una forma de unificar héroes que no vendían títulos para ver si con eso sacaban una historia. Y tuvieron un apogeo a lo mejor en los 80s y 70s que solo se dio a notar en Estados Unidos entre los círculos más internos de los cómics. Eran como la legión de superhéroes de la Marvel Comics. Hoy en día la gente dice que no podría hacerse ese éxito de nuevo, pero yo digo que sí se puede, porque a final de cuentas, la diferencia entre los Vengadores y la Liga de la Justicia es que los personajes de la Liga de la Justicia ya los conoce la gente. O sea, no hubo que hacer películas previas, o no sería totalmente necesario hacerlas. Entonces, el hecho de que sirva más bien una película de la Liga para revenderte los superhéroes anteriores es totalmente viable. Pero la gente ahorita tiende a olvidarse de esas cosas. Piensa, es que yo siempre, toda mi vida esperé, y es algo muy común, que es la película que todos esperamos toda nuestra vida, Los Vengadores. No es cierto. Hasta que Marvel no nos pintó en el final de Iron Man la historia de que iba a poder haber una película de Vengadores, no se nos hubiera ocurrido, ni nos interesaba. La única historia que había permeado fuera del breviario de fans de Los Vengadores para ese entonces era Ultimates. Era la única historia que habíamos leído que valía la pena de Los Vengadores en ese entonces. Entonces yo quiero decir nada más, en mi opinión, que la Marvel hizo un buen trabajo en vendernos superhéroes que no nos interesaban y hoy en día ya son mercadeables, haciendo que realmente ahorita sobrepasen a los Hombres X, cosa que los Vengadores no hubieran soñado hacer en los 90s. Yo creo que no es tanto que haya sido muy buena mercadotecnia, más bien fue que por fin nos contaran una historia entretenida con estos monos. Cambiaron los que personajes. En otro momento no íbamos a dar un peso, pero no es la mercadotecnia, es que agarraron buenos escritores y de pronto fue así de... honestamente, no, lo que hace atractivo a Iron Man hoy en día es la personalidad de Robert Downey Jr. Exacto, y eso y no... por eso en los cómics ahora se parece un poco más a Robert Downey Jr. Y no es del todo malo, simplemente encontraron el aspecto que lo hacía atractivo. Entonces no es tampoco... Bueno, sí es un poco de mercadotecnia, pero no tanto que los escritores. Es más, el casting que hicieron, ahora sí, a las personas que contrataron, no fue al güey más famoso, al Leonardo DiCaprio o al... No. ¿Te acuerdas de Batman, de la 3 y de la 4? Sí. No me acuerdo quiénes eran Val los Batman. Val Kilmer y George Clooney. No me acuerdo, güey, no me interesa saber. Val Kilmer y George Clooney. Fíjate, lo estás diciendo, güey. Fíjate nomás, güey, qué pinche insulto, güey. O sea, esos güeyes no los ubicas como Batman. Sin embargo, al pinche Robert Downey Jr. sí lo mega pinche ubicas como Iron Man. O sea, y tan lo ubicas ahorita que ahora ya jaló que él sea el ícono como Tony Stark, güey. Entonces, es un buen trabajo de que sí voy a ver qué actor le queda el personaje, ¿no? Qué actor va a jalar más a la gente. Pero todo eso, como dice Graffy, es mercadotecnia. Sí, o sea, sí, lo quieras, mercadotecnia. Lo quieras o no, tienes que tener... sí tienes que tener una línea de mercadotecnia para poder vender tu superhéroe. Estamos de acuerdo que Iron Man nunca vendió particularmente nada. O sea, tenía sus 2-3 seguidores y ya párale de contar. Yo particularmente me cagaba Iron Man. Era así de, ay, qué pinche superhéroe tan pinche. Porque la personalidad era, sí era el millonario, pero no era el millonario como lo vemos hoy en día, que es este, es que aparte Playboy, nunca fue la actuación, fue la personalidad, correcto, agarraron el actor y el actor le dio la nueva personalidad al personaje, aparte que hoy en día ya vemos. Y también, si me dejan decir en ese aspecto, que si notan, hay un cambio de dirección en Los Vengadores, porque cuando Bendis llegó, antes de que se sacara la película de Iron Man, para que Los Vengadores pegaran, les metieron nueva historia y nuevos personajes, porque los otros nadie los reconocía. Y fue porque Bendis dijo junto a Miller, ¿por qué los Vengadores no pueden ser como la Liga de la Justicia, que sí tiene a los personajes más populares de la compañía? Y por eso en ese entonces Spider-Man y Wolverine tuvieron que entrarle a los Vengadores, cosa que hoy en día están echando para atrás, porque ahora que los personajes son reconocidos como los Vengadores y no puedes meter a Wolverine y Spider-Man, porque entonces no entendería la gente por qué no están en las películas, prefieren votarlos, porque ahora ya por fin los Vengadores, por sí solos, sin las franquicias de Hombres X y Spider-Man, son capaces de mantenerse, cosa que antes no podían hacer. No, bueno, aparte, por ejemplo, lo que le ayudó mucho a por ejemplo, en este caso a Iron Man, fue la actuación, fue los efectos especiales que ayudaban mucho a que los niños se podían identificar, digámoslo, queriendo ser Iron Man, así diciendo, ah, no mames, el superhéroe está chingón, echa putazos chidos, todo el pedo, se ve súper de huevo su armadura y súper... Entonces, como niñito dices, puta, no mames, qué película tan genial, ¿no? Cosa que a lo mejor no pasó tanto con Hulk, digo, a mí me gusta un chingo Hulk, tanto el personaje como la película, la 2, ya uno no la cuento porque no, como que ni valió. Y dices, ah, qué chingón, pero no tuvo ese boom que tuvo Iron Man. O sea, sí, digamos que Hulk gustó, pero gustó más en Vengadores. O sea, en Vengadores se llevó la película, que fue lo que hace rato estábamos contando la maldad y yo. No tanto en su propia película. Capitán América pegó mucho, pero a los fans, no tanto a los niñitos. O sea, uno que otro niñito sí le gustó bastante, no voy a decir que no, estuvo, pero Iron Man gustó más. Pero fue porque la mercadotecnia fue un poco mejor para Iron Man, porque tenían que hacer que esta primera película que iba a ser el eje para Vengadores pegara, porque si esa no pegaba, todo el proyecto se venía abajo. Sí, el detalle aquí está en que entonces sí fue necesario, porque casi todas las personas que ven Vengadores, nadie te puede decir, ay, es que era el superhéroe que leía mi papá. No. Entonces, sí, ¿por qué se hicieron esos 5 años de películas? Porque eran necesarios, necesitabas presentar eso, no era porque necesitaras mostrar una nueva versión del personaje, necesitabas presentar al personaje porque nadie lo conocía, eran los personajes secundarios de todos los que creó Stan Lee en esa época que ya no estaban pegando. Entonces, la ventaja que tiene la Liga de Justicia es que sí puedes decir, bueno, es Superman. No tengo que por qué contar. La van a contar este año, pero no tienen por qué volver a contar la historia de Superman. No tienen que contar la historia de Batman. La de Linterna Verde. Sí tiene, porque es muy poco común Linterna Verde. Al igual Flash, que Wonder Woman. Flash no. Y Wonder Woman tampoco. Es más, aquí en México... Y esos calzoncitos apretaditos. Hulk no necesitaba presentación, porque Hulk ya tuvo una serie de tele. Y por eso es recordado. Cuando ya tienes una serie de tele que permeó a la ideología popular, al imaginario colectivo, muchas gracias, ya no es tanto necesario. O sea, cuando tienes una serie que pegó, estamos hablando como Hulk, que duró a lo mejor 3-4 temporadas, como Wonder Woman, que duró tantas temporadas, y sus calzoncitos apretaditos, ay, qué rico Wonder Woman, como Superman, que ha tenido montones de series importantes desde su serie de los 50, sus series de los 40, la serie animada de los 90, Smallville, Lois and Clark, que tiene muchos shows que fueron populares en su época, ya no necesitas contarlo. Batman tiene 4 películas importantes, 2 series de tele que han sido importantes en la cultura popular una vez más. Entonces, si necesitas, lo único que necesitas a lo mejor es volver a llamar la atención a Flash, que todo mundo vea Flash y diga, ah, es Flash. O sea, no es tan difícil reconocerlo. A Wonder Woman tampoco. Entonces, a lo mejor solo te preocupas por Linterna Verde y un par de personajes extras que puedes usar para que ellos sean el eje. O sea, puedes decir, bueno, ya conté Linterna Verde, ya conté Superman, Batman, Mujer Maravilla, meto solo un personaje más de la liga y que él sea el que realmente están haciendo en esa película y que sea el eje para que toda la película arranque. Mira, ¡Static Shock! Yo lo que le entiendo, a lo que le tiro, más bien dicho, es, bueno, ya ves que habíamos comentado por ahí, creo que fue la maldad quien lo comentó, o tú, no lo entiendo, no bien quién, que Superman iba a ser la única película pre-JLA, ¿no? Sí. Y que después iban a sacar JLA y después ya las películas de cada uno de los superhéroes, ¿no? Sería como una... Sería al revés, ¿no? Ajá, sería al revés de Vengadores. Pero es que se pueden dar ese lujo. Yo estoy de acuerdo. Entonces sí tomamos en cuenta en ese aspecto que los Vengadores son algo que nos vendieron de a poco, o sea, pero... ¿Sí? Pero no fue algo como que... Que nos supieron vender y que hicieron una buena producción. Nadie lo va a negar, pero vamos a advertir, no es la película que todo el mundo estuvo esperando desde los años 50. Estamos hablando que es una película que notamos que queríamos ver cuando terminamos de ver Iron Man 1. En ese momento dijimos, queremos ver Los Vengadores, la película. Que fuimos a ver Iron Man 1 solo por el morbo de que era un superhéroe. Por el morbo, porque hasta dijimos, a ver qué tan chundo está. Porque yo entré con la expectativa de, esta película va a ser una mierda y me voy a vomitar de verla. Y salí con... ¡Puta madre, qué buena película! Ese fue el detalle, güey, haberlo hecho bien. Y es lo que por suerte ha hecho Marvel, que ha compensado el que no tenía personajes tan populares de ese lado con muy buenos escritores. Y no, ¿sabes también que ayudó mucho? Y buenos directores, porque... Y eso fue una jugada que hizo Marvel desde el momento en que hicieron X-Men 1, cuando contrataron a Bryan Singer y se dieron cuenta que con un director que tuviera una buena visión podían hacerla. Fue la idea que manejó Marvel Studios. Y Marvel Studios maneja 2 cosas. Bueno, casi 3. Buen casting, buenos escritores y unificación con la compañía. No, pero que es tener datos sobre tus cómics o tus historias dentro de las películas aunque sepas que solo es un detallito. No, eso ya es otro podcast. Digamos, ya rápido. ¿Sabes qué fue lo que ayudó a estos güeyes? También ayudó mucho que salieras feliz porque la historia estuvo decente, la película fue decente, porque ya habías visto Hombres X3 que fue una mierda, habías visto Spider-Man 3 que fue una mierda, habías visto Hulk Rider que fue una mierda, habías visto las de Linterna Verde. No, pero de Marvel. Habías visto Blade que fue una mierda. Habías visto Punisher. Blade no fue una mierda. Blade 3 fue una mierda. Blade 3 fue una mierda. No, no hay Blade 3. Y Blade 2 estuvo pinchona. No, y la Blade 2 es culpa, Blade 2 es la mamada y es de Guillermo del Toro. Bueno, está decente. Chingona. Pero no es genial. Y habías visto Punisher que también es pinchona. Sí, mucho. Entonces, Blade 1 y Blade 2, que son las únicas que se hicieron, es otro ejemplo de cómo el personaje es fucking él, güey. O sea, no ubicas a ningún otro personaje que no sea Wesley Snipes matando pinches vampiros. Y la verdad, el personaje estaba ya muy anticuado. Fue un personaje que se agarraron de la Marvel, pero así de los... toma un personaje por 50 pesos. Entonces, sí, lo adaptaron y mejoró mucho. Bienvenido. Y Electra que también fue una mierda, ¿no? Electra no tiene película. Sí, Electra. No mamen, pinches ignorantes. No mames, a ver si me muero. No, bueno, el chiste es que eso ayudó, ¿no? Aquí DC quiere tirarlo al revés porque pues ya superhéroes son conocidos. Como dice Grab, y se puede dar ese lujo. Se puede dar ese lujo y también para decir, lo estamos haciendo un poco diferente, güey, no es tan igual. Ok, está bien, no hay pedo. Pero llega a tu desmadre, ¿no? Pero aquí yo al punto que quiero llegar es, ok, ¿qué crees tú que va a pasar con DC? O sea, sabes que en Liga de Justicia tienen que ser Superman y Batman y la Mujer Maravilla, esos tres a huevo. Los demás pueden variar porque puede salir o no salir Flash, puede salir o no salir Linterna y puede salir o no salir Martian Manhunter o lo que sea. Esos tres güeyes a huevo tienen que salir. Tú le tiras a que sí te vayan a meter a Linterna, a que te vayan a meter a Flash, a Hotman, a Flecha Verde, o sea, ¿tú qué le tiras, güey? Yo le tiro a que usen a Martian Manhunter, porque es un personaje que puede venir con su propio problema, que por decir, la llegada de la Liga. Correcto. La animada, podrían adaptar ese concepto, y así meten el origen del Martian Manhunter en la película, solo el del Martian Manhunter, y se vende bien la película. El detalle es que el de... Sí, yo nada más hablo 5 minutos. No mames, vamos a contar esto. De lo que yo dije, si quieren comentar, pues comentamos. Hicieron ya, síguele, ya. Pues sí, yo nada más quiero terminar. El único detalle aquí es que la diferencia en cómo trabajan Marvel y DC con sus películas. DC es una compañía que fue comprada por un estudio de películas para poder usar sus franquicias. Y Marvel lo que hizo fue tener hacer su propio pequeño estudio de películas para manejar sus licencias. En otras palabras, a la Warner, que es la dueña de DC, le importa un poco cómo se maneje la DC y no le pregunta nada, solo dice, voy a agarrar tu franquicia y ya. Y la Marvel, cuando el Marvel Studios tiene un proyecto, Marvel le está metiendo toda la mano para... ¿Quieres escritores? Toma, aquí están nuestros escritores, los que han escrito esta historia, este personaje por los últimos 15 años. Y eso les ha ayudado a que sus historias sean más interesantes. Y DC, sí, tráeme uno de tus escritores a ver qué me puede decir. Y si tengo que parchar la historia, la parcho. O sea, la ventaja es que solamente, por suerte, les han salido bien las de Batman. Por alguna razón, el personaje atrae a mejores escritores. Y las otras, por lástima, salvo no. Con Batman Forever y Batman y Robin. Eso ya fue otra cosa, ¿no? Pero sí. Es como... No existe Batman. Bueno, ya, la chingada. Eso fue todo en este podcast. Cuatro Fantásticos también fue una mierda. Esa fue la opinión de Graf. Y rápido. Este fue el rincón poético de Graf. Rápido, Román Dorero nos pide pinches saluditos. A la verga. Ok, a la verga. Hanson Guti Romberg, no sé quién chingados seas, pero nos diste like, a huevo. Y pide también un saludo para su amigo Crisóforo. Saludos, pendejos. Saludo, Crisóforo. Gracias. Crisóforo, si lo poner a mi hijo, güey, en su honor. Ya, y su amigo de la maldad, del Mario Gregorio Sánchez, que le dice que es mundano. Mundano, también quiere un pinche saludín. Un mundano saludo. soy yo. Nuestro cuate, el Undead Lion, también quiere otro saludín. Bien, Ricardo Cortés también quiere un saludo. Y a Aldo Romero también quiere un saludito. Saludos, saludos, saludos. Bueno, eso fue todo en el Saga Podcast. Nos veremos la próxima semana, donde tal vez hablemos de un tema así, pero bien pinches putas interesante. Donde tal vez hablemos de un tema donde la maldad dice, próximamente tal tema. ¿Qué? ¿Qué pinches temas vamos a hablar la semana pasada? Así, próximamente el podcast de los cajas de cereal que se combaten entre ellas. A huevo. A huevo. A chingar a su madre todos. A huevo, putos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.